yo soy un caso que un caso que me puedo regresar de los cojones cuando me sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. No ha molado nada, pero voy a abrir otra. Bienvenidos una semana más a... ¿Necesito un arma? Bueno, mira, vamos a ser sinceros. Aquí nos han dicho que venimos a invadir. Hemos venido a la casa de Pablo. Yo venía a beber cerveza. Bueno, y por eso te lo he abierto. Yo me lo he abierto antes. De hecho, me han echado la bronca porque, por lo visto, queridos oyentes, vuestros podcasters favoritos, Pablo, Antonio, Salva, Spin, dicen que hay que abrir la cerveza aquí al lado, ¿no? Pues a mí ya está abierto. Y bueno, que hemos venido aquí, que nos retaron en el último podcast y quieren que grabemos. Nos falta Fran. ¿Quién es Fran? Sí, ¿quién es? No, déjalo, que Fran está haciendo una sección que en la página web, que nos la va a arreglar. Para poder poner las colaboraciones que hacemos, como esta, la de hoy. ¿Pero que quién es Fran? Fran Sinner. El novio de... ¿Que sigamos? Bueno, bien. Abre, abre, claro, coño. Las cervezas se abren así, en Confesiones de un jugador. Madre mía. Hello, welcome back to the program. Hola a todos y a todas. Programa número 26 de Confesiones de un jugador con invitados de excepción. Aquí resulta que los soldaditos tienen un par de huevos. Duar, que se acerquen el micro a la boca para hablar uno a uno. ¿Qué? A mí que no me la rime, tío. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Que me da cosa! ¡Me rime! ¡Que se me aprovecha la boca! Están haciendo... No le con el micro, eso nosotros. Bueno, estos bullies, ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Tú quién eres? Yo soy Pencho. Pencho. ¿Y tú? Venga, acércate. El fantasma de las navidades futuras. Que no te lo arrime a la boca, que no hagas lo que te dicen. Bueno, a ver. No he abierto la cerveza como por, yo quería. Por aquí tenemos a uno sospechoso habitual. Vale, señor, yo soy Salva y me voy a poner a dibujar ya mismo. Y a mí ya me conocéis, no hace falta que me presente. Bueno, pues ya sabéis más o menos cómo va esto. Yo, qué camiseta más guapa, tío. ¿De qué? El Altair. No, el... este es Ferrari. No, entonces no me gusta. Bueno, me gusta el moruno. Por lo menos nadie ha dicho el nombre del juego. Es que resulta que el nombre del juego está prohibido en este programa. Assassin's Creed Brotherhood. ¿Por qué? Porque son unos pesados que siempre están hablando del mismo juego semana tras semana. ¿Pero es que les gusta o que no les gusta? Son fans. ¿Que les gusta? A mí no me desagrada. Son fans. Un rato. Pero son letales. Pero tú imagínate, nuestros pobres oyentes castigados, 10 semanas seguidas con el juego. Te voy a decir una cosa. Si os siguen escuchando es por algo. Y a lo mejor es por el Assassin's Creed. Lo mismo, si tú te callases, tendrías más público. Lo mismo. Ay, me dejáis chafado. Pero bueno, el caso es que este programa es el 26, tocaría el 25. Pero a veces las circunstancias pues son una putada. Yo no puedo, ¿sabes qué? No puedo decir palabrotas en este programa, pero hoy digo putada. Me parece bien. Yo pienso decir un montón. Sí, pero sí. Tú puedes, yo no. Coño, que no sé hablar hoy, cojones. No te preocupes, aprenderás. Es que estoy enfermo. Tú bebes cerveza y ya verás cómo te curas. Pues nada, que este programa es el 26 porque el 25... Lo que cura es el whisky. Aviso, la cerveza está bien. Pero yo tengo un amigo que se curó la... ¿Qué se curó, Jorge? No me acuerdo, meningitis. No. ¿Qué dijo? Yo tenía la lepra, no. Hostia, si fue en Sevilla. ¡Ah! ¿Qué se curó? Tiene la gripe. La gripe. Dijo la lepra, creo yo. Yo tenía la gripe y me curé bebiendo whisky. Bueno, pero pensad que nosotros llevamos solo 25 programas. De momento somos chicos. Nosotros estamos bien. Llevamos 26. Me parece que fue el último. No sacáis uno. Bueno. No, perdona. ¿Cuánto tiempo hay grabando? Déjame que te diga una cosa. Llevamos 26. Este es el programa 26. ¿Cuántos años lleváis vosotros grabando? Nosotros no llevamos años grabando. Fíjate que nosotros llevamos dos años, chaval. Desde que España ganó el Mundial. España llegó ganó el Mundial y ya todo fue para abajo. Eso te iba a decir. Aparecimos nosotros. Y aquí grabamos 26 programas. Aparecisteis vosotros, Argentina nos metió 4. Portugal sí. Nos metió 4. Todos decíamos, madre mía, Argentina nos ha metido 4, buen rollero Reina. Pero es que luego buen rollero Casillas también se comió otros 4. Era un partido de esos por la mitad. Sí, no, para la Eurocopa, que no potase, ya sabéis que no vamos a estar que no potase para el Mundial y al final al final se viste lo que no potase. Bueno, pues programa número 26. ¿De qué va esto? Esto va de videojuegos. Bien. ¿Vosotros jugáis a videojuegos? Bastante. Sí. Sí. ¡Que no me arrimes el micro! ¡Que no me arrimes el micro! Te lo pago. Bueno, vosotros procedéis de un podcast que se llama Necesito un Arma. Nosotros aquí hacemos desafíos a quien sea, o sea, o a gente tan distinguida como vosotros. Sí, podcaster de élite. Ojo. Podcaster de élite. Tenéis un grupo de seguidores bastante pronunciado. No. Así que... En realidad somos nosotros mismos. Nos bajamos muchas veces del iTunes y yo me lo bajo y lo borro. Me lo bajo y me lo borro. Bajo, cambio IP. Borro. Bajo, cambio IP. Toma ya. Y así. Bueno. Esta vez nos hemos cansado las 5.000 descargas. Hemos dicho, Dios, qué angustia. Toma ya. Bueno, ¿de qué va vuestro programa? Vamos a empezar con un poquito de spam. Pues es un magazine... ¿Qué? ¿Qué? No me gusta la palabra magazine. Pasa en mi palabra del mes. Venga. Es un magazine multi... ¿Cómo se dice? Orgánmico. Sí, multiorgánmico, en el cual cada uno tiene su sección y hablamos de distintas cosas. Por así decirlo, Frank, el... ¿Te has dado cuenta de que ha hecho una frase compuesta en la que no ha dicho absolutamente nada? Y podría seguir diciéndola. Ya. Podría estar durante 10 minutos hablando y no te estaría diciendo absolutamente nada. Frank, bueno, pues Frank el que falta, la parte, yo la he definido siempre como la parte ejecutiva, es decir, el que lo hace todo. Ajá. ¿Sí? Suele hablar de tecnología, de películas, de, en fin, de lo que le sale los huevos. Yo, que soy la segunda parte, la parte creativa, sí. Es decir, se hace el podcast siempre lo que yo digo, hablo de misterio. ¿De misterio? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Que te crees que eres Iker Jiménez o algo así? En absoluto. ¿Te acuerdas cuando íbamos a llamar borracho al programa? Al otro, al del último escalón. Oye, Iker, que yo no soy Iker. Cállate, Iker. Que estamos cazando Orni. Okay. No, hablo de misterio. ¿Cómo te explicaré cómo se llama? De misterio. Y Duarte, que lo diga él. Yo. Yo que no lo sé ni yo. Duarte, que se me va a decir. Lo presento yo. En la parte destructiva del podcast. Claro. Es decir, ahora que he dicho las tres partes, que son ejecutiva, creativa y destructiva, el podcast funciona así. A mí se me ocurre algo. Yo llamo a Fran y le digo, Fran, vamos a hacer esto, ¿se puede? Y Fran me dice, sí. Y luego viene Duarte y se queja. Ajá. Durante media hora, pero al final lo hace. Sí, pero es que si no reniego no me luce. Bueno, y a todo esto, ¿qué tienen que ver los videojuegos? ¿Por qué estáis aquí? ¿Os gustan? Sí. De hecho, Duarte casi siempre habla de videojuegos. Cuando tiene de qué hablar... Cuando no sé de qué hablar, hablo de videojuegos. De hecho, lo único... A ver, yo digamos que soy ahora mismo una especie de sucubo para Bencho... Porque desde que me conoces no se ha pasado un videojuego. Ojo, me he pasado muy poco, pero casi ninguno. Es decir, yo cojo y lo obligo a descargarse juego. Venga, tío, bájate el juego. Entonces los prueba todo, pero no se pasa ninguno. Y yo, pues voy. No me da tiempo. Pongo mi pila de videojuego y me lo empiezo por arriba y me lo voy pasando. Uno, otro. Hoy me he pasado este, hoy me he pasado el otro. A mí no me de hecho, tiempo. Ahora mismo llevo, ¿cuánto llevo en danza? ¿Cuatro? Llevo 4 en danza ahora mismo. ¿Battlefield? Antes de hablar de eso... No me chiste. Aquí en Confesiones de un Jugador se chista a quien nos apetece. Nosotros somos casual chistadores, que quiere decir parece un chifón. Chistamos a quien queremos cuando nos sale de. Porque estamos en tu casa, estamos viendo tu cerveza. Porque nos estamos. Exactamente, te vas a escapar porque me estoy bebiendo tu cerveza. Muy considerado, chicos. Si os parece, vamos a empezar con el programa. No, la llave de mi coche, que no sería una cosa de Duarte. Yo. Esta gente se ve que graba así. Eso. Sí, esto. Hasta parecemos profesionales. Estos, como están acostumbrados a hacerlo todo de seguido. Mira. What is this? Es lo mismo. No, hombre, ese vaso no lo raye. No lo estoy rayando, pero que tengo yo el arpa. Ah, vale. Se ve que le gusta la Guinness. Bien. Bueno, pues. Si os parece, chicos, vamos a empezar. Venga, sí, a tu rollo. Venga. Pero no vamos a empezar ya. No, que va. Ah, vale. Si esto era una intro. Vale. Ah, que esto va antes de la promo. O sea, de la música. ¿Tenéis música vosotros? ¿Qué música? ¿Por qué no ponéis música? Una entradilla. Si ahora después. Si estará puesta cuando escuchéis esto. Si lo escucháis. Ja. Es que esta estrellita. Yo no escucho. No. Ojo. Estrellita, sí. Pero no. Entiende, no. Yo no escucho podcast. ¿Tú escuchas el tuyo, por lo menos? A ver. ¿A saber qué ha grabado? Desde el 21-22 que no. Y te diría que antes tampoco. No te preocupes, que aquí también son así. Pero siempre tiene que haber algún pringado que se lo escucha a ver si más o menos se ha dicho alguna barbaridad que trascienda... No importa. Si dices si dice alguna barbaridad, ya se encarga la gente que te oye de comentarte. Ah, tu padre, tu madre, folla. Y eso lo tenemos un oyente que nos hace una reseña de los programas que yo me quedo muerto. Que se da cuenta de cosas que yo no me da cuenta. Lo hacía Paco, el innombrable, para ya saber todo de escucharnos. Dice que ya somos comerciales y que ya no le gustamos. Guau. Wow. Bueno, pues... ¿Como los Golden Graham? ¿Estaba todo el día que dijo que los Golden Graham no le gustaban? No. Pues dice que los Golden Graham no le gustaban. Ya esta semana ya... ¡Oh, los Golden Graham! Chicos, vuestros programas son los que duran 3 horas, ¿no? Claro. A veces. Por las disertaciones estas eternas. Bueno, si vale, me callo ya. No, no, no. ¿Que me callo? Yo solo te estaba diciendo... La próxima vez que la veo, levantaré la mano. Así me gusta. Estos son chicos educados. A lo mejor... ¡Eres muy triste, tío! ¿Quién habla? Oye, perdona. ¿Pero qué es eso? Bueno, es el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo. No van a ser 15 segundos. No, claro, ¿qué ha jugado? Te lo adelanto yo. Y con vosotros van a ser 30. Challenge accepted. Vale. ¿15 segundos? 15 segundos para contarle al mundo. Aguanta. Estaré orgulloso de ti. ¿Qué ha jugado? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué estás bebiendo en este momento? Y cualquier otra cosa que seas capaz de meter. Necesito un puto cronómetro. En 15 segundos. Empieza a contarte. ¿Yo? Venga, cógete una cerveza porque la vas a necesitar. ¿Tienes wifi que me baje aquí el programa de cronómetro? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Empezamos con mis 15 segundos o qué? 15, 14, 13, 12, 11, estos no 10, se han enterado de qué va el tema. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, voy a hacerme gracia 2, en el segundo 10, 1. ¿Sabes? Y a mí también, pero he dicho, hostia, ya que estoy aquí... ¡No puedo parar! Digo, tengo que... ¡Feliz año nuevo! Bueno, bueno, empezamos. Bebiendo cerveza. A ver, esta semana no juego un carajo. ¿Por qué? Porque me he tirado toda la puta semana en Londres metiéndome la fiesta. Con lo cual, lo único que he hecho en el metro es jugar un poco al iPhone 4 y a tomar por culo. Es decir, que no he hecho nada. Sin embargo, antes de irme, nos bajamos unos juegos. Ah, por cierto, que sepáis que del juego Assassin's Creed Brotherhood he terminado de coger todas las putas plumas. Está prohibido decir. Todas las putas plumas y todas las banderitas. Me quedo con el sujeto 16 y ya veremos a ver de qué va. Nos bajamos al juego este de Space Invader Infinity Gen y, macho, como si hubiera vuelto 15 años atrás en la historia y fuera un juego nuevo. ¿Lo habéis jugado alguno? ¿El Space Invaders? Sí. En su momento. Pero no el nuevo. No, supongo que será igual, pero con colorines. Con colorines, subiendo para arriba, derecha, izquierda, minimalista. Girando... Minimal. Este es minimalista. Pero es en blanco y negro y todo. Porque, ¿qué dices? Será tu tele que está rota, tío. No, luego ya va a entrar los colores. Que no, hombre, que no. Es mejor que el... ¿Cómo se llama este que nos gustaba a nosotros que nos picábamos en tu casa? El Geometry Wars. ¿Es mejor que el Geometry Wars? Mucho mejor. A mí me gusta más. Este no. El Space Invaders Extreme, sí. Bueno, está jugando a los marcianitos, sin darme cuenta, puse la consola 1.5 a 2 horas sin hacer la puta maleta, viciado con el videojuego. Recomendable 100%. ¿Cuánto cuesta, Pablo? Cuesta, creo que 10 euros. Pues si es compartido, bajarlo. Pero ahora mismo estamos de rebaja en el PlayStation Store y está a 7 euros. Merece la pena. Merece la pena. Si es compartido, tocas 1.5 euros y te echas tus cuantas horicas de juego, merece la pena. Aparte de eso, he estado jugando en el iPhone 4, como he dicho, a un juego muy parecido que se llama Radiant. Radiant es el típico Space Invaders, pero a lo Megamix. ¿Lo habéis jugado alguno? El Radiant es como el... Es un matamarciano, ¿eh? Galaga. Como el Galaga o el R-Type. Que te salen los fantasmas, arriba, los marcianitos... Sí, van bajando, te van cagando las balas, como yo digo. Muy entretenido para jugar un buen rato. He jugado una puta mierda de juego que me vició de la hostia. De hecho, empecé a jugar a las 11:30 y me acosté a las 2:00 a.m. Que se llama CM. CM. ¿Qué es eso? Cookie Monster. No, qué capullo. Se llama CM. Es un juego en el que tú eres un rey y los trolls invaden tu territorio. Sí. Que eres la princesa, que tienes que pegar un palo a los que quieren pegar a la princesa. No. Es que entonces, pero sí es muy simple el juego. tú tienes que coger con una catapulta y lanzar a tu gente para que llegue al poblado amigo. CM Catapult Madness, para quien no lo haya adivinado todavía. Pues CM, que es lo que pone en el juego. Pues se llama Catapult Madness. Entonces tienes que lanzar al colega para que llegue a 60.000 metros del castillo. Esas cosas útiles. Madre de Dios. 60.000. Entonces, tú lanzas la primera vez. Y dices, hostia, he hecho 4.000 metros. ¿Cómo capullo he hecho yo esto? Entonces, según vas lanzando y vas llegando más lejos, te van dando poderes. Uno de los poderes es que te tomas una habichuela. Que cuando te tiras un peo. Sí, sí. Comes comida que te da gases. Te tiras un peo. ¡Bum! Y vuelas más lejos. Tiene otro que es que te dan poderes mágicos y vas llegando más lejos. Y macho, y poco a poco, hasta que no he llegado al otro lado, estuve jugando y me entretuvo bastante. He jugado a una mariconada de juego que se llama Elis Lite. Elis Lite, eso quiere decir que es una demo gratuita. Una demo gratuita que tienes que formar supernovas. Entonces, te dan un agujero. ¡Yo! ¡Me interesa! ¡Supernovas! Te dan un agujerito y lo tienes que ir rellenando con el mismo color sin que choquen para que vayan haciéndose las supernovas. Ajá. Surrealista. Surrealista. Off topic. Yo estaba escuchando en un programa antiguo que piensan que la estrella de Belén era una supernova, según los chinos. Pues no era el cometa Halley. También, no, pero el cometa Halley pasó, no sé si eran un montón de años antes. Que una supernova. Imagínate qué guapo. Oye, a partir de ahora, la palabra supernova está prohibida. Oye, pero ¿tardará mucho en sacar un juego de la Belén Esteban? Porque creo que juego de mesa ya hay, ¿eh? ¿No le han cambiado la pinta a Lara Croft? Con Belén, un mod. Ahora está de moda. Tomb Raider, chaval. Juega con Belén Esteban, tío. No, pero ahora en el próximo va a estar demacrada. ¿Cómo te el pollo? Va a estar muy afectada por unos sucesos que la han traumatizado. Ya que. Belén Esteban. Yo es que el Tomb Raider. No sé. Yo jugué al 2. Pero te la follaría. Otra vez, claro. Claro. Yo jugué al 2. ¿Era el de Bendicia? Yo que sí. Sí, ¿verdad? Yo jugué al 2. Bueno, y con esto los juegos que he jugado. Esto, como he dicho, en Londres, me he dado cuenta de que allí los videojuegos están baratísimos en comparación con España. Me he pillado como 10 videojuegos a 5... ¿10 videojuegos? A 5 libras cada uno. Y me he pillado, por ejemplo, por 5 libras el Borderlands. Uh-huh. Me he pillado el... Borderlands, que es un Diablo 2, pero con pistola. Pero con pistola. Me he pillado, ¿qué capullo me he pillado? Uncharted, el Uncharted 2, el FIAR 2, me he pillado Aliens versus Predator, pero tío, 5 libras, es decir, Bayonetta, 6 euros, Bayonetta me lo he pillado también. ¡Oh, qué juegazo! Pero las mujeres así con unas curvas tan rotundas te molan a ti. ¿Tú qué crees? Bueno. Hay una eterna discusión sobre cuál es el mejor culo de la nueva generación. Y está entre el del Bayonetta y Zafina. Zafina de... Del Tekken 6. Pero yo me quedo con Bayonetta. Bayonetta tiene su propio juego. La otra es una petarda que sale en Tekken 6 que solo juega Salva Spin y los petardos que morimos antes Salva. La paliza nos pegó. Vale, dilo. Es decir, mucha variedad de videojuegos de segunda mano tirados de precio. Todos los que compró son de segunda mano. Y los nuevos valen un tercio de lo que valen en España. Es decir, que si de casualidad vais al Reino Unido, hincharos a comprar videojuegos. Si no, siempre nos queda la importación. Yo tengo un juego que quiero comprarme, no me lo compré todavía porque soy un pobre y no tengo dinero. Y tengo un amigo que vive en Escocia y siempre que se lo digo, que cuando lo vea por una tienda me lo compra. Y es una edición que sacaron de Civilization, que se llama Civilization Complete, que llevaba... Hostia, ese lo vi yo con la caja. Claro, que es un cajetón que lleva un juego, lleva todos los juegos hasta el 4. Y en España creo que salió uno y no lo tengo yo. Lo cual me jode, y lo quiero, y siempre que se lo digo que lo mire, pero dice que todavía no lo ha encontrado. ¿Tú lo viste? Ese lo he visto, si te lo he dicho, que lo vi en una caja y me llamó la atención, porque es un juego que no me llama para nada la atención, pero lo vi y dije, hostia, ¿esto lo venden? Con edición especial y todo. Es que Civilization es probablemente lo más grande que se haya hecho en videojuegos en la historia, con diferencia. Con diferencia. Si hablamos de jugar y entretenerte y que se te pasen las horas. Sí, o sea, solo un juego que eso de las conquistas no es muy aburrido. Pero conquistar, solo existe un juego que lo supere en horas de juego y son los FIFA y los Pro. Y lo digo súper en serio. Es un juego al que puedes jugar todavía más ahora. Si juegas con uno, claro. Es triste. Como al jugar, es que juego en consola. Lo he hecho un montón de veces, que es triste. Y nada, y con eso, como hemos dicho, tenemos invitados. Acaban mis 15 segundos de gloria. ¿Has escuchado música? Mucho. Mucho, tío. En el metro, muchísima. Mira, he escuchado un grupo indie pop que se llama White Lies. Eso imitan a los Killers, ¿no? Tienen un sonido auténtico. Yo no diría que imitan a los Killers. ¿Pero recuerdan vagamente? Depende de las cervezas que te hayas tomado. Hombre, en mi caso... A mí me han molado bastante y la verdad estoy es que... Cantando... Llámame Eduardo porque te ponga tu música. Estoy cantando Pitbull. No, eso no era Pitbull, chaval. Para verlo en directo con los vamos a ver, molará. Una canción que tengo yo para cuando tenemos Duarte. He escuchado un grupo español que no parece español ni en los pelos del culo, que se llama Arizona Baby. Arizona Baby. Que hacen un country music pero cañera y son en español. Lo cantan todo en inglés y parecen americanos. Muy, muy buenos. Lo recomiendo a todo el mundo. Arizona. ¿El Rastribo o qué? ¿Qué? El Rastribo. Pero Rostry de Salva Spin 100%. Y luego un par de DJs que se lo montan muy bien y se llaman Crockers. Crockers. Y entonces escuché una versión que hicieron, tío, de Metallica y de AC/DC. Y dije, hostia, ¿cómo pues una canción de Metallica o AC/DC en música techno? Y me gustó un huevo y luego me bajé un disco de ellos porque van a tocar en el show de DJs y mola cantidad. Okay. Así que 1, 2, 3, se acabó. ¿Qué estás bebiendo, Pedro? Pues nada, porque no me ofrecen nada. Leche, ve al frigo y cógete lo que quieras. He bebido, ¿cómo se llama esta cerveza blancuna? La Pierre Blanche. O sea, cerveza blanca. Eso. Ahí, rollo genérica del Leclerc francés. Muy rica. ¿Qué he jugado? Pues, bueno, ahora mismo llevo 4 en danza. ¿4 en danza? Llevo el Battlefield, que bueno, llevo jugando bastante tiempo. El Bad Company 2. Vale. ¿20 horas? 134. ¿Hay un timer? Sí, claro. De hecho, hace 134, hace 14 horas que conseguí el premio por estar 5 días seguidos. El premio de los 5 días. ¿Cómo que 5 días seguidos? No, no seguidos, sino de llevar 5 días, 120 horas. Ok. ¿Pero es el 1 o el 2? El Bad Company 2. El Bad Company. Sí, que por cierto lo recomiendo porque está ahora de puta madre de precio para PC, pero, sobre todo. Pero ¿viste eso? Para PC. Sí, claro. Ahora mismo Salva está creando. Lo suyo. Parece que está matando marcianos o algo. Sí. Dice que está dibujando. Deberíamos sacarle ahora después una fotico. Dice que está dibujando, pero yo creo que está matando marcianos. Está haciendo como que dibuja, pero... Alto volado. Pum. Bueno, lo digo, ahora mismo empecé, sobre todo en el Store también, que están en el Store, están de rebaja. Y ahora mismo, por 20 euros el juego y 10-13 euros la expansión, porque no recuerdo si sigue 13. La rebaja. 13-13, pero creo que ahora en Navidades habían bajado la expansión de Vietnam. Sí, señor, Vietnam. Cuéntanos todo. Muy rico. Muy rico todo. Pero eso lleva nivel. A ver, yo sé que también soy un pringado preguntando si esto enriquece el modo historia o algo. ¿Qué? ¿Modo qué? Vietnam, son solo unos cuantos mapas. Son cinco mapas multijugador, de los cuales al principio solo había 4 disponibles, pero que hicieron un reto a nivel mundial, que era que, cada personaje, o sea, tú tienes cuatro tipos de jugadores, ¿vale? Asalto, médico, ingeniero y reconocimiento. Cada uno tiene sus habilidades especiales, marcar objetivos, reponer munición, curar, reparar. A todo eso se le llama habilidades de grupo o habilidades de apoyo, ¿vale? Y te dan puntos de apoyo. Uh-huh. Bueno, pues el quinto mapa, que es Operación Hastings, solo se desbloquea si toda la comunidad de cada plataforma, las 3 plataformas por separado, PC, PlayStation 3 y Xbox 360, llegan a 69 millones de puntos. Bueno, en PC llegamos hace 3 días, me parece. Pero eso quiere decir que os han cobrado por 5 mapas, pero de momento solo tenéis acceso a 4. No, yo ya tengo los 5. Vale. Es que en PC ya hemos cumplido los 69 millones a nivel mundial. Que tardamos 8 días. Que vosotros habéis sido los que habéis salvado al resto de comunidades. No, cada comunidad se desbloquea el suyo. Interesante. Y se hizo una competición para ver quién lo desbloqueaba primero. Competición harto estúpida, porque estaba claro que los de PC íbamos a ganar. ¿Cómo van los otros? Pues los otros, no sé, se puede mirar ahora mismo por internet, pero cuando nosotros terminamos, cuando los de PC terminamos, eran... Un poco más de los... Los de Play, sí, los de Xbox 360 llevaban casi 40 millones, uh-huh. Y los de Play 3 le iban a la zaga con 34, 35 millones. Bueno, pues paciencia para esos usuarios. Exactamente. ¿Merece la pena? Mucho. Muchísimo. De hecho, el 90% de las personas... ¿Qué aportan a la experiencia jugable? Porque, en serio, tú como usuario de PC, que me has dicho sí, que lo has jugado en PC y sí, te dices orgulloso... Pero de hecho me empezó a gustar en Play 3 porque Pencho me pasó la beta. Ajá. Me llevó la beta. Sí, el online del Battlefield es estupendo. O sea, es la leche. El que juega se pasa y no vuelve pero a cualquier pagar, otra cosa. ¿Pagar 10 pavos? ¿O pagar 13 pavos? ¿Por Vietnam? ¿Por unos cuantos mapas? Merece la pena porque no son solo unos cuantos mapas. Los mapas son muy grandes. ¿Qué son? Tienes la ambientación nueva, tienes 15 armas nuevas, tienes nuevos logros, lo típico, ajá, y es otro estilo de juego, porque es como juegan los hombres de verdad, sin miras holográficas, sin misiles dirigidos, sin chaleco antibalas, que la escopeta es la reina del cuerpo a cuerpo, está el lanzallamas, por el estilo, por lo exótico que es y por nostalgia, que por lo realmente útil que era. De hecho, dejó de utilizarse por una razón muy sencilla y muy simple. Ajá. Y es que era más peligroso para ti que para el enemigo. No, es porque el lanzallamas en el Battlefield normal hay edificios que destruir. En el Battlefield Vietnam habrá menos edificios de hormigón. Sí, habrá no. Más caña, habrá esto, más madera. Es todo madera. Lo cual el fuego es todo madera. El fuego mola. Ah, bueno, y sobre todo, ¿por qué el Battlefield mola más que el resto de los juegos en el online? Por la destrucción 2.0. Ok. Es decir, tú te escondes detrás de una casa, da de un muro, yo te pego un pepinazo con el tanque, abro un boquete y te convierto en mermelada. Okay, es decir, okay. Eso de que cosas que pasan, por ejemplo, en el Call of Duty, que ojo, todos mis respetos para el Modern Warfare 2, porque yo he jugado mucho online y también lo tengo, pero cuando me pasé al Battlefield dije no. Si eres pecero, Battlefield... Es lo que pita. Es decir, si yo me escondo detrás de un techo... Es tremendo. Es genial. Si yo me escondo detrás de un techo de Uralita, o sea, debajo de un techo de Uralita, y un AC-130 me dispara con un cañón de 105, yo debo ser pulverizado. No. Eso no es Uralita. Es Adamantium. ¿Sabes? Oh, yeah. Ojo, y no solo Uralita. Que como lo coche del Gran Turismo. Porque ya lo dice su nombre. Es un Adamantium. Pero te recuerdo que hay hojas de plástico en el... Hojas de bananero en el Call of Duty que son... Sí, en el mapa de favela. En el mapa de favela hay unas hojas de platanero que si te escondes detrás ya te pueden disparar con lo que sea. Bueno. No pasa nada. Está comprobado, son los mitos esos de entonces, todo. El Battlefield... La crema. Lo recomiendo. ¿Estás pasando el modo historia? Sí, claro. ¿Está bien? Sí, cumple. No está tan chulo como el Modern Warfare 1 y el Modern Warfare 2. Uh-huh. O sea, a lo que es la historia, pero está muy bien. Y sobre todo es el rollo ese de que es la B Company, la Bad Company, que son como unos 12 del patíbulo. Son los mismos sí, de los mismos. Water. Preston Marlowe, el Switch, el Sargento y Haga. El carisma de los personajes también fue muy importante. Muy importante. El juego, el primero, fuese reconocido. Sí, porque tienen un sentido del humor muy... Son muy tontos. Sí. Son muy tontos y se meten en todos los embolados. Y además, sí, están ahí... Y dices, madre mía, si es que estamos aquí y podría estar en mi puta casa dándome un pajote, por ejemplo. Pero estoy aquí, pegándome tiros con una serie de colombianos a los que no conozco de nada, pero bueno, están intentando matarme. Una cosa, con respecto al Call of Duty, las misiones eran un poquito más largas, a veces bastante más largas. Sí. ¿Siguen siendo igual más o menos de larguillas? Porque... Sí, pero han mejorado, por ejemplo, han mejorado el rollo este de... es que en el 1 el problema que tenía era que el modo de un jugador parecía el multiplayer... Pero con un objetivo. Es decir, que cuando conseguías un tú simplemente respawneabas como si estuvieras... Este es más lineal, es más Call of Duty, es más explosiones, un montón de... en la narrativa... Exactamente. Tal. Es decir, el juego no te deja irte por la rama, es un puto pasillo, tú haces lo que tienes que hacer, te lo pasas teta y fuera. Y ¿te gusta eso? ¿El pasillismo o te gusta más el rollo Battlefield de me meto por donde quiera? Depende. Si está bien hecho, véase Call of Duty, sí. Porque realmente el juego es una película de acción en la que tú matas gente, pero obviamente, tal y como está planteada la historia, te tienen que ir llevando por un camino. No, no da mucho lugar a que... No es un juego de rol. O sea, no es un juego de rol. No tiene que haber libertad de movimiento. No. Te pretenden contar una historia que es una peli de acción y punto. En la que en vez de ser Schwarzenegger el protagonista o el payo de transporte, pues eres tú que rajas cuello a diestro y siniestro. Ok, ok. Eres Sean McTavish. O eres Mason o eres su puta madre. Muy bien. O eres soldado vacío. ¿A qué más han jugado? Más, a Vanquish. ¿Vanquish? El Vanquish, de los creadores de Platinum Games, de los creadores del Bayonetta. Sí, sí, sí. Solo voy a decir una cosa sobre el Vanquish. Es como sufrir un ataque epiléptico mientras te pajeas a la velocidad de la luz. O sea, y ya está. No tengo nada más que decir de ese juego. Probadlo. Alucinante. Bueno, una reseña más. Esta típica recreativa de muchos disparos en los que el monstruo final siempre llena la pantalla de disparos y dices tú, madre mía, ¿cómo cojones me va a pasar esto? Eso, pero más difícil todavía. ¿Lo recomiendan? Mucho. Muchísimo. ¿Y lo recomiendan a precio de salida? No, a precio de salida de aquí, de España. A precio de salida de España, ahora mismo... Ahora está a 40. Ahora mismo está a 40. De importación lo pueden encontrar a 20. Y de segunda mano a 30. Con lo cual, si te lo pillas de segunda mano, ole tus cojones. La gente dice, es que es muy corto. ¿Es muy corto? Entre comillas. Me explico, el juego son 7 horas. Sí, 7 horas en las que realmente sí, vale, son 7 horas de juego, pero las 7 horas de juego son en realidad... Lo que tardaría sin 20. Que te matasen. Sin que te matasen, sí, claro. Es que si te matan... Te recuerdo que, Duarte, hostia, es que si te matan. Te recuerdo que hay gente que juega en modo fácil, incluso... Ah, bueno, sí, perdón. Modo fácil, perdón. Bueno, a ver, el juego... Pedro levanta la mano al fondo. Perdón, el juego es hardcore. El juego es hardcore hasta el nivel fácil con autoapuntado. Que te matan. O sea, tú lo pones en fácil con autoapuntado y te follan. Como te descuides, te follan. Ahora, señoras y señores, jugar por debajo del nivel más alto de dificultad es de maricones. Entonces, claro, lo hemos dicho siempre. Tú te pones ese juego en difícil y te lo pasas en... Hombre, siete, es que... Pedro, ¿qué me estás contando? O sea, ¿realmente te satisface pasarte el juego en el modo más fácil o en el modo normal? En el que no te matan ni una sola vez. Yo, sinceramente, hay juegos que simplemente quiero verlo porque... Pues, ¿qué más me da? Pues, prefiero pasar una peli que no tenga claro, que tocar... No tengo que tener las manos en el bolsillo. No, o puedes estar comiendo pipa. Claro. No, a ver, incluso mejor. Cuando uno quiere ser un hombre, se pone el Demon's Soul y punto. Ya, venga, si la excusa. Me he comprado el Demon's Soul para ser un hombre. No, al juego hay que jugar todo. Oye, a ver si me rompen la mesa. Pues yo te voy a decir una cosa. No solo si quieres una cerveza, cógete una de frío. No solo juego en los juegos en el nivel más difícil de dificultad, sino que además el Demon's Soul también me lo he pasado. Así que si quieres podemos comentar luego tú y yo sobre el Demon's Soul, que está muy bien. Bien, está ahí, Tengo un colega, que no le gustaba y se lo pasó 3 veces para conseguir todas las armas. 3 veces. Pero no le gustaba. Es que tiene... Vamos a ver, escúchame, bueno, pero el juego es incómodo de ver. Ahora iremos hablando del juego. Exactamente. A ver, bueno, tercer juego que has jugado. Tercer juego que estoy jugando, Darksiders para PC. Que me quedé con la cana. A ver... ¿Para PC? Sí, señor. ¿Alguien quiere cerveza? ¿También? No. ¿No? De momento estamos bien. Vale. El Darksiders salió en su momento con el Bayonetta, pero le ganó la partida el Bayonetta, sí. Con lo que a mí respecta. Darksiders salió justo a principios de 2010, en enero, y el otro salió casi tirando a febrero. Tirando, ¿no? Sí, salió un poquito después. Un poquito después, efectivamente. Se me sale. Doble apertura. Pues sí, salió un poquito después. Lo que pasa es que a mí... ¿Por qué quieres que te diga? Que sí, que ser un jinete del apocalipsis está muy bien, pero claro, tú le ves el culo a Bayonetta y dices tú, yo quiero matar bichos con esto. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Te está gustando? ¿El Darksiders? Sí, muy chulo. Empecé que ha salido hace 4 meses, una cosa así. ¿No es un Zelda? No es un Zelda. No, sí que es verdad que me gusta el rollo de que puedas volver atrás y que haya muchas zonas, que eso está muy bien porque de ahí ha mamado, por ejemplo, el Castlevania. Y está muy bien que puedas volver atrás cuando tienes habilidades y el rollo de la exploración está muy chulo, con lo cual no es un God of War. Aunque sí que es un hack and slash, no es como el God of War. Tiene más rollo, tiene unos puzzles muy chulos. Ahora, si me das a elegir entre el Darksiders o el Castlevania, que me lo he pasado hace poco, ya, me quedo con el Castlevania. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que además es producto patrio. Está muy guapo. Y está, lo guapo no, lo siguiente. A mí me encantó. Y más cosas. Bueno, sí, también mola porque eres guerra y llevas un espadón del 15 y sobre todo las ejecuciones están muy chulas. Bueno, ya te has zampado bastante Final Fantasy para tener que estar aquí pendiente de espadones. Efectivamente. Y... A ver por dónde voy. Ah, sí, bueno, y el otro al que estoy jugando es el Gran Turismo. Gran Turismo 5. Ok. Efectivamente. Pues que ahora con el Gran Turismo 5 ya sabes la rima. Pues, sí, por culo también. Lo que pasa es que el problema que tiene ese juego es que no es un juego. Es decir, entonces, como simulador está muy bien, es espectacular. Ahora, como juego es una piedra. Como juego es una puta piedra. Es decir, ¿cómo que una piedra? Es porque es incómodo de ver. No es como, por ejemplo, el Forza o como cualquier otro juego de coches más arcade, pero que te azuzan. Nada más que sea el Need for Speed 2, el Underground 2, que decía, madre mía, voy vacilando por la ciudad con mi carro. Pero, a ver, vamos a entenderlo como... Lo que se supone que nos han vendido. Vale. Se supone que nos han vendido un simulador. ¿Es un simulador? Sí, claro que lo es. Es un muy buen simulador. Ahora el simulador tiene que ir. No tiene por qué ir desacompañada de diversión. No, efectivamente. O sea, no puedes estar jugando un juego y pensar, Dios. ¿Qué pasa? Que no es divertido. ¿Qué mal lo estoy pasando? A ver, si te gustan los juegos de coches, como a mí, sí. Sobre todo los piques. Por. O sea, sobre todo los piques, por ejemplo, con los colegas por internet, en plan, madre mía, las discusiones de después, en plan, madre mía, esta curva ahí ha frenado medio metro antes que yo y... ¿Vale? Ya. Yeah. Ahora, como juego, es decir, como cómo te presentas las cosas, cómo vas avanzando por el juego, es todo muy... Sálvase haz que lo que te salga de la punta del nabo. Salva, sin embargo, se quejó de... Él quería comprarse un C4... Y no pudo porque se... Un C4, un Citroën o un Z4 BMW. Un BMW. Un C4 es Citroën. Vale. Pues el C4 sí está desde el principio. El Forza también. Bueno, la cosa es que se lo tenía que gastar en coches japoneses si quería... Sí, eso avanzar. Sí que es verdad, eso sí que es verdad que es una mierda que desde el principio te comes coches japoneses, que no pero te puedes, tú... Que no te puedes comprar el coche que tú quieres. No, hombre, a ver... bueno, obviamente repitiendo sí el rollo es ir subiendo nivel y haciéndotelos, por ejemplo, haciéndolos carneses o carnetes o carnets, carneses. Como lo prefieras, carneses está bien dicho, carneses, ¿no? Vale, carnetes, sofases, roboces, cafeses. Esto es Murcia, chicos. Chaval, bienvenido, Pacho. Cafeses, bueno, haciéndote los carneses, puedes conseguir bastante nivel. Y yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un Mustang que es una puta mierda. Pero ahí está, y me... Sí que es verdad que muchos de los retos te piden coches específicos de una marca o de... Por ejemplo, es triste admitirlo, pero una de las mejores carreras que he jugado es la carrera de los coches urbanos, esos japoneses que no pasan de 70 por hora, por ahí corriendo por Suzuka. Wow, eso pero, parece trepidante. Mira, o sea... Me gusta esa palabra, trepidante. O sea, mira, no has visto una cosa más férrea en tu vida. Pero qué panza raíz que me pegué aquí culebreando entre las tartanas. Alucinante. Bueno. Menuda puta mierda. Pero bueno, te tienen que gustar los juegos de coches para que te guste el Gran Turismo. Bueno. El Oscar mola mucho. ¿Has probado el online? Sí. ¿Y cómo está el nivel? Alto. Bastante alto. De hecho, mi colega y yo estábamos jugando nosotros ahí, anécdota, estábamos jugando ahí, ¡bah! Había pique y de repente dejamos que se metiera, abrí yo un poco más la sala, dejamos que se metiera gente y de repente se metió un payo que directamente de primera nos echó de la carretera, nos sacó 30 segundos... Y nosotros dijimos, qué hijo de puta que nos ha sacado. Pero no, es que luego el tío parece ser que se arrepintió y dijo, joder, lo he sacado de la carretera. Se esperó a que lo alcanzáramos y cuando lo alcanzamos nos sacó 20 segundos. El honor. Sí, no, el tío debe de ser que se arrepintió. Vaya. Porque nos sacó de la carretera el muy hijo de puta como un bellaco. Y claro, yo, mi colega se motivó. Yo iba el último detrás de mi colega y yo jugándome la vida en las curvas. O sea, diciendo, o sea, de esto que tomas la curva, frena al máximo. Todo por el todo. El todo por el todo y no había pelotas a pillarlo. Uh-huh. Digo, ¿cómo cojones lo estará haciendo? Que no lo pillo. Bueno. Pues eso. ¿Lo recomiendo? Si te gustan los juegos de coche y tienes una Play 3, sí. Si te gustan los juegos de coche y tienes una Xbox, Forza. ¿Qué? ¿Para qué nos vamos a engañar? Forza, como simulador, para mi gusto, no está tan bien como Gran Turismo. Es decir, Gran Turismo tiene una serie de detalles que superan a Forza, pero como juego... Ahí hay un debate brutal entre los usuarios de una plataforma y otra. Como juego me quedo con Forza. Es decir, ajá, yo me lo paso... No juego al Forza porque tengo una Play 3. No me voy a comprar una Xbox teniendo un ordenador porque es de cajón. Pero si tuviera una Xbox 360, o sea, si pudiera comprarme los dos en Play 3, me compraría el Forza. Okay. Pero sin duda. Okay, okay. Sin duda el Forza. Bueno, ¿a ti te gusta la música? ¿Escuchas música? Escucho de... Sí, pero es que no... Digamos que no tengo un estilo definido. Es decir, lo mismo... Yo, mi lista, a por ver, ejemplo... ¿Qué has escuchado esta semana? Te voy a decir dos, tres cosas que escuché esta mañana mientras que hacía práctica. Venga, vale, tenía mis cascos de programación orientada a objetos. Estoy haciendo un videojuego que se llama Pollo. No me preguntes de lo que va, porque no lo sabe ni el profesor. ¿Pero salen pollos? Sí, incubas pollos y el objetivo es acabar con la mayor cantidad de pollos. No sé de lo que va. Es como los Pokémon. ¿Queréis ser beta, tester? Es como los Yo os paso una beta. Bueno, podemos. Os paso una beta del juego, rápidamente. De hecho, cuando esté hecho, estamos dispuestos a analizarlo. No quieres ser beta tester. Mira, tú sabes lo que es Marco, mi profesor de programación, intentando jugar. Sí, bueno, y aquí, pues bueno, tú vas jugando y tienes... Dice, ha llegado al final del tiempo, usted tiene cero pollos. Madre mía. Y todo así en clase diciendo, madre mía, pero si no tiene ni puta idea él. A, usted no puede ganar. B, usted no puede empatar. C, usted no puede abandonar el juego. Sería más rápido si fuese un test. Buah, bueno, entonces, horrible. ¿Qué has escuchado? He escuchado Don Omar, Danza Kuduro. ¿Don Omar? Don Omar, tío, Don reggaetón. Omar. Bien, dándole duro. He escuchado la de Stromae, la de Alorson Dance. Que es lo que es tu... ¿Eso lo llevabas tú preparado en tu MP3 o...? Eso lo llevo... No, mi lista del Spotify, que es cachondísima. O sea, tengo canciones de la banda sonora de Transformers, tengo de Batman, tengo de Gladiator, luego tengo reggaetón, Luego tengo The Killers, luego tengo Franz Ferdinand, o sea, tengo hueco, tengo de todo. Esto es como... O sea, como, menos camarón. Como la vida para Forrest Gump, que es sí, una caja de bombones. Pues, mi lista... Pues tu lista igual. Mi lista es genial porque tú la pones en un sitio y sale todo el mundo contento. Porque tiene de todo. Bueno. Y bueno, menos los... Menos los canelas, porque no llevo calorreo. Añade los berzas y ya, esto sería... Fachada de ti. No. Pues si te conectas te mando canciones. Guay. Te final mando la de Wonderwall cantada por gitano. So maybe. Viva la invasión. Bueno, no. Entonces, ¿qué estás bebiendo, nene? Cerveza, tío. Especial 1516. Bien. Oye, un pequeño briconsejo. Esta cerveza ahora mismo está en torno a 4 pavos la caja de 24 latas. Espectacular. Está esto muy 100, bien. Ahora 100, mismo en Carrefour. ¿Esto no es 100 años antes de que murieran Shakespeare y Cervantes? Sí. Pues es cuando se estableció la ley de pureza. Que no murieron en el mismo día. Aunque la leyenda diga que pero sí. Es que he dicho años, no ya, he dicho bueno, días. Bueno, chiquito, no, mándale un beso a nuestro oyente. A nuestro informativo, a vuestro oyente. Arrepencho, ya puedes preguntarme. Yo no te voy a preguntar nada, que esté en tu boca, que hagas lo que te dé la gana. Venga, a mí lo que te voy a decir una cosa, lo iba a decir en mi sección, pero lo voy a decir ahora. Me parece súper triste porque yo pensaba que aquí Salva, dibujante de la Marvel, era como la estrella del podcast. Pero no, está ahí, en su ordenador. Le falta dibujar. Estar atado a una mesa y que lo está, tenga dibujando. Lo tiene ahí dibujando. ¿Qué haces? ¿Dibujando el noveno? No lo sabéis, pero él tiene que trabajar para comprarnos la cerveza. Pero me parece fatal. Cosas bonitas, ¿no? Me parece fatal eso. Ah, que lo tengáis ahí. Qué guay soy dibujando y que no lo esté dibujando a nosotros. Que ya podía hacerle un dibujo. A sí, es que hoy. Oye, por cierto, ¿vosotros habéis salido ya en algún cómic de Marvel? No. Anda, yo sí. Ah, ¿alguien se ha disfrazado de ti? ¿Eh? Ah, sí. Pues de él sí. ¿De ti sí? Sí, en Halloween, chaval. Pero es que es fácil disfrazarse de ti. Coño, mira, te voy a enseñar la foto. Es que yo esa gafa no la he visto en ningún lado. Pero se la hace fabricar. Porque cayó en un meteorito. Lo sabe todo el mundo. Yo me la forjé de un meteorito, chaval. Aquí, oye, a ver, esa foto, ahora después, si quieres, te puedes registrar en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. No la voy a subir. Y la puedes subir. Te la voy a enseñar y vas a tener que conformar con eso. Pero si ya sé cómo eres, y con te estoy viendo. Y con no, ¿un tío más feo o más guapo? ¿Cómo era? ¿Quién? El que se disfrazó de él. ¿O era una tía que estaba pues? Era un tío. ¿Era un tío? Un chavalín. Y se disfrazó de él. Porque no sabía qué disfrazarse y dijo: me voy a disfrazar de mi héroe. Joder, vosotros tenéis. Bueno, yo soy el único, si te sirve de consuelo, el único del programa que no tiene fans. Porque Salva, dibujante de Marvel. El señor Rosa. Mira, chaval. Ah, bueno. La espada láser, la foto sí, que hay en el cronómetro. Sí, bueno, en realidad no se parece en nada a ti, pero lleva la espada láser. Lleva la espada láser y la sudadera y la gafa. Bueno, pues sale en por la este calle, programa todos tiene fans. Porque Pedro tiene su estilo. ¿Sabes particular por qué? Porque habla en inglés bien. Y eso a la gente le gusta mucho. El acento de Liverpool seduce a quien se ponga por delante. Los cómics de Marvel y el color rosa, ¿qué me vas a contar? Salva, más definido como una mezcla entre Harry Potter y Ted Mosby. Ese es Miner. Sí, o sea, es más. No, Ted Duarte. Una mezcla entre Harry Potter. Es que te voy a decir una cosa. La foto que hay tuya en la FNAC, eres el puto Ted Mosby. Además que tiene el gentito de... Es igual, es ¡eh! Igual. ¡Chicas, venid y conocedme! Hostia, y cuando apareciste en la fiesta canúa... Con el chaleco. Pero es que él siempre sale con chaleco y corbata. Pero la corbata de raya y digo, 10 puntos para Grifito. Digo, ¿qué ha pasado? Pero es que estos chicos no están acostumbrados a gente guapa y bien vestida. Estilo, vosotros os ponéis traje y esas cosas de vez en cuando. Claro, yo creo que sí. Ah, yo... bueno. No conecto con entonces, traje. Entonces me retracto. Salva. A ver, 15 segundos, cronometrado. ¡Ponte! Tírala eso. Bueno, pues yo estaba ahí produciendo porque estoy a final de una entrega y pues hay que dibujar hasta en el bate. Así que... Pero bueno. Duarte dibuja en el váter. Duarte mancilla más de una PSP en el váter. Yo mancillo PSP y dibujo en el váter. Hoy sí, yo... Arriba, verdad, de un juego que es el que más he estado jugando esta semana, en versión sobremesa, por eso yo lo he disfrutado y mucho en el váter. Ahí, en el cagalero. Es que Duarte también dibuja muy bien. No, ah, muy sí, bien, no, no. He visto sus caballeros del Zodiaco. Bueno, eso es tan regulero. Te voy a decir que parecen menos homosexuales de lo que son en la serie. No, porque es que nosotros porque somos menos homosexuales. Llevamos la armadura en nosotros. Pues sí, vamos a ver. Venga, 15 segundos. ¿A qué estás jugando? Pues creo que básicamente ha sido al Tetris. ¿En inglés cómo se pronuncia Tetris? Es ruso. ¿Tetris? Ah, pues sí. Es verdad. El Pajinov. Ahora, te sabes la historia, ¿no? ¿De cómo se convirtió en el videojuego más vendido del mundo? De la historia. Se forjó en un avión. ¿En un avión? Dos señores de Atari fueron a Estados Unidos, fueron a Japón. ¿A Japón? Fueron a Rusia. Por el... Rusia. Claro, sí, payo ruso. Llegaron y le dijeron que te damos $1,000,000 por el Tetris. Y el payo dijo, Dios, los americanos están locos, tomar. Y de repente... Eran japoneses. Eran de Nintendo. Porque lo querían para la Game Boy. Nintendo. Querían regalar el juego a la Game Boy. Nintendo. Y entonces de repente están los dos japoneses así en el avión, volviendo y dice, acabamos de comprar el Tetris por $1,000,000. Sí, somos cojonudos. El otro payo flipando, y a día de hoy sigue siendo el juego más vendido a nivel mundial. Porque lo regalaban, lo vendían con la Game Boy. Se hizo. Me encanta que vayáis a escuchar ese programa de Game Over. Sois la hostia. No, yo vi un documental. ¡Oh! Que yo no escucho podcast ni escucho la radio. O sea, yo escucho programas de misterio. Pues escucha Game Over. Coño, patatas con el Eldo. Bueno, trae las patatas para acá. Ahí está. Pan del camino. Bueno, continúa tu sección. Bueno. Ahí tenéis, esas son las buenas, las que caen por su propio peso. Pues al Tetris, una versión que ha sacado hace no demasiado tiempo EA Cine Sports, que yo jugué este verano en PSP, que está de puta madre. Esta sí que es un poquito más fácil de lo normal, o sea, tiene el tema de que te puedes guardar una ficha. Con lo cual eso lo hace quizá más fácil, pero también más divertido, porque, o sea, puede hacer cosas más chulas. Un componente estratégico que te cagas, guardarte una ficha. Sí, sí. Pero le da mucha vida. Yo, el Tetris normal, pues me juego unas partidas, pero no sé, siempre me ha gustado más, yo sé, el puzzle doble, estas cosas así más de señoritas. De señoritas. Te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas del juego ese que era de las consolas que llevaba? El de los elfos que iban disparando, el de los aviones, sí, y luego uno de los conejos. El Three Wonders. A mí me gustaba el de los conejos. En serio, me gustaban los otros dos. Por eso me gusta este tío, porque dice esas cosas en público como si fueran normales y como si no pasara nada. ¿Qué dices? Yo ahora mismo me pongo a jugar y juego de los conejos. Qué triste. Sigue, salva, por favor. Sí. Matando a los cocodrilos, eso. Estaba muy chulo. Bueno, pues han sacado lo mismo que en PSP, pero eso, en consola de sobremesa y con internet, pues hay chulo para el modo batalla. Yo solamente juego al modo batalla. Y tengo que decir que porque he ganado a más gente de la que me pensaba. O sea, ahí está todo el mundo jugando y... ¿Cómo es una batalla de Tetris? ¿Qué? ¿Cómo es una batalla de Tetris? Pues... Bueno, la batalla es... El modo batalla va mandándole líneas a los competidores. Puedes jugar hasta 4. Y esta línea es... Al menos por lo que me he enterado. Porque, claro, estás tú pendiente de tu pantalla y hay cosas que a lo mejor no te enteras bien cómo van. Por lo que he entendido es... Cuando haces un... A partir de una doble, es cuando vas mandando al... Yo me acuerdo del Puzzle Fighter, que era el de los muñequitos de Super de Street Fighter. Sí, es, hacías cosas así, cuando hacías las gemas grandes, le mandabas... Se pegaba puñetazo. De eso, justamente. Y le mandabas línea al otro. Como en el Puzzle Bubble. A partir de línea doble, eres lo suficientemente excelente como para mandarle una línea a tu rival. A lo demás. Haces un Tetris... Esto tiene también su componente estratégico, porque si tú le mandas un Tetris, que un Tetris son 4 líneas... No te sé qué ha hecho el gesto de Iron Man. Ahí. Pues le mandas 4 líneas, pero digamos que el agujero que deja siempre en medio está siempre en línea, digamos, con lo cual si le sale pues un palote, pues te jode vivo, porque te hace también un Tetris. Te hace 4 líneas. Entonces pues tienes que ir seleccionando, decir pues aquí me hago un triple y luego un Tetris o lo que sea, y así, o sea, es un poquito ahí de más estratégico, ¿no? Pero muy divertido, y las partidas son muy rápidas, ¿no? Cada una de media son 3 minutos, una cosa así. Salva, ¿quieres una cerveza? No, a mí dame... Parece que lo hacen a puesta, De esa que tiene osmoizada, ¿cómo se llama? Voy. De los vientos se echaban los cubatas y se escuchaba el clic, clic, clic. Y los de... ¿cómo se llama? Esto que le gusta a Fran. Los del larguero. Eso. Cuando la Super Bowl. Cuando hacen la Super Bowl. Pero no tienen ni puta idea. Claro. Pues más cosas, pues casi nada más. He jugado un poco al Forza. Dije, coño, ¿qué me ha pasado a mí con el Gran Turismo? A lo mejor es que soy un gamer de la carretera. Voy a probar el Forza, que es el que tengo aquí. Y, hombre, a mí me gustan más los takedown. Pero este se juega... O sea, es más fácil de jugar que el Gran Turismo. pero que da más... Coño, que, sí, te, es... que te hace más jugar. Te hace más jugar, sí, sí. Yo es estaba... más divertido, más menos simulador. Es menos... No, no, tampoco es tanto menos simulador. No, tiene... Simplemente que como tiene... O sea, el más vistoso. Te hace jugar. Sí, sí, te hace jugar. Te propone una serie de retos que te hacen seguir jugando. No, ¿cómo? Es como en el Gran Turismo. Es como... mira. Gran Turismo y Forza Motorsport son exactamente el mismo juego, pero Gran Turismo lo presenta Eduard Punset y Forza Motorsport Pilar Rubio. Sí. ¿A cuál juega? Oh, yeah. Pues ya está, tío. Sí, pero tengo una duda. ¿Qué? Tanto en Forza Motorsport como en Gran Turismo, cuando te estrellas sale el tío volando como en el Flat Out. No. No me gusta. Es todo lo que tengo que decir de ese juego. Ya sé. Salto a altura es la mejor prueba. Ir a toda hostia, estrellarte contra un muret de boca arriba y llegar a lo más alto posible. Habéis dado cuenta que no tienen nada que ver uno con otro. Sí, claro. Pero ¿qué tiene que...? ¿Qué más da? ¿Hay coches? Tienen que ver. No. Hay que separar, hay que disociar. Sí, ahora Mario Kart es un juego y el Gran Turismo es otro. No tiene nada que ver. Pues no tiene nada que ver. A ver, uno se supone que es un simulador y el otro busca la diversión, ¿no? De hecho, al Mario Kart no lo llamaría ni juego. Pero es un videojuego que quiere entretener... No sé, es que a mí como los juegos de coches no me gustan, hablo por hablar. De hecho, tengo el Flat 2, lo tengo sin... con el precinto. Madre mía. A ver, si lo sorteamos. Oh, my God. Dijimos de sortear. Cuando quieras te lo llevas, que lo tengo en la estantería. Dijimos de sortearlo en el nivel experto. Pues, eso, pues, un poquito al Forza, bastante bonito. Lo regalamos en el próximo nuevo. ¿Y qué más he hecho? Creo que... Bueno, un poco al Tekken, lo típico de las partidas online ahí, para ver al que pillas por eso, pero vamos, casi nada. Creo que ya está, porque lo demás ha sido estar trabajando mientras veía series y todo eso. Y que sí que me he cascado entera en Roma otra vez. ¿Para qué mola? Hombre, está de puta madre. ¿Lo tengo yo que ver? ¿Generation King? Sí. Está... Es lenta, o sea, es así... Oye, ¿qué le pasa a la gente con The Misfits? ¿La habéis visto? No. ¿Cuál? The Misfits. Ni zorra idea. La serie gafapasta solo novela. Ya. Pues yo me he visto Roma ahí por tercera vez desde verano y ahora me voy a ver otra vez la de Espartaco, que bueno, es más pool y las tetas son más grandes que la de Roma. Oye, Salva, ¿has estado hipeando a todo el mundo? ¿Has estado hipeando con la música de Road Trip? Ah, oh, vaya, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que no le hace mucho caso a la gente? Es que hasta que no termine esto, que lo termino mañana, el próximo cómic que tengo que entregar, pues estoy que no puedo responder ahí. ¿Pero vas a responder o qué? Por supuesto que sí. Y tengo que decir que la gente que ha puesto ahí cosas tienen bastante buen gusto. Como les he comentado, pueden ir con la ventanilla bajada tranquilamente. Okay. ¿Qué más he estado haciendo? Tiene pincho razón. Este cuadro me recuerda a cuando hacen una estatua de Bender en Futurama. Está la pirámide todo de los egipcios. Que se sale fuera de la atmósfera del planeta. Me recordaréis. Y echa fuera del fuego. Chicos. Teníais que leer más cómics de Salva Spin. Sabríais inmediatamente que esa es la torre de la catedral. Es Bender gigante. Nada. Es como la redonda que hay en... Y para terminar tengo que hacer... La universidad, que es Bender gigante, que se quedó a medio. Tengo que hacer dos contrarrecomendaciones de cine. Porque me he visto... O sea, esta semana pasada me vi unas cuantas de animación. Bueno, de hecho... Tres son las que recuerdo, bien, y no saliendo más, pero eso. Y dos, muy mal. La animación americana, los guionistas, yo no sé qué coño les dan. La coca está de mala calidad por allí, por ¿qué es? Hollywood. California. Oh, yeah, California. A ver, no veáis ni B-Movie, ni la de Colegas en el Bosque 2. ¿Pero es que a quién se le ocurre? Yo qué sé, salía Seinfeld ahí y digo, pues hará una cosa rollo Seinfeld. Pero es que Seinfeld es muy mala, tío, la serie. ¿Qué coño mala? Los cojones mala. Es de los mejores chicos. En el Bosque 2 es una mierda, pero es una la primera... No, me ha gustado más la de B-Movie que la de Colegas en el Bosque 2, que es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, pero es que a alguien se le ocurre. ¿Colegas en el Bosque no es la de Avatar? De hecho... Sí, la del oso. Apúntate una, tío. La del oso que... De las que recuerdas así malas son... Eso, hermano oso. Eso, hermano oso. Tócate los huevos tú ahora. Hermano oso, colega en el bosque, sale un oso. Que no está mal. Hermano oso no está mal. Está hermano mal. Oso de Avatar. Ah, pues mira, puede ser que sí. No, claro. Avatar es Pocahontas. Pocahontas. Pero también es hermano... No, hermano oso es un tío que es un humano y se convierte. Y Alba, imponte, no vaya a ser que tengamos que empezar a pegar hostias. Entonces se convierte en oso y ve el mundo del oso y decide que decide ser oso. Eso es imponente. No he visto Avatar, pero me han dicho que es lo mismo. Hablando de hermano oso, que está bien esa película. Esa sí que la podía ver. A mí me gustó. Y porque me la compré a 6 euros. ¿Te compraste, hermano oso? Ya te digo. ¿Sabes cuál es la última película que me compré yo en DVD? Vamos a ver. Y lo pincho. Me acuerdo. No. Los Masters del Universo. Hostia, eso es en DVD en castellano. Sí, man, pero la de dibujos. No, qué cojones. O la de Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, chaval. Soy más que la vida. Soy más que un ser. Soy más que la vida. Sí, yo sí. Soy un dios. Esa tiene. Escena. Y luego la siguiente sale dorado. Claro, ya sale dorado y con cuernos. Grandes diseños de Moebius. Y al final, después de las letras, esperaos que pasa algo. Es la mejor película de la historia. También la hemos visto. Bueno, con sí, 3 o 4 veces. Pues ¿no? Esa, y luego me vi otra que os la recomiendo un poco, que es la de G-Force. ¿Cuál? G-Force, la de los ratones. ¿La de los ratones? Sí, madre mía, Salva, estás no esta sé semana. Si porque me vi la otra y son tan malas que. Pero luego me vi esa y dije, hostia, pues no está tan mal. Yo me esperaba algo que fuera mucho peor. Creo que me estás friendo los sesos con tus recomendaciones cinematográficas. Te voy a recomendar yo una. Dragon Wars. Dragon Wars es horrible. Es una película coreana, pues una de las mayores superproducciones de la historia del cine coreano. Y es hecha horrible. Con actores americanos. Sí, sí, que se gasten el dinero intentando apelar a un público americano que le pueda interesar Godzilla pero sí, es una bazofia. Sí, sí. Es una cobra gigante. Eso es carne de pelotas como sí, puedas. Sí, mucho mejor esa coreana. ¿Cómo se llama? ¿Es que no te gustó de pelotas como puedas? Que la habéis nombrado ya dos veces. Ay, no. El carne de pelotas como puedas. El podcast. Yo he visto una peli que se llama De pelotas como puedas, me gustó mucho. No, pero es, que es que hay un podcast que se llama De pelotas como puedas, que son amigos de la casa. Ah. Un saludo para los chicos de pelotas como puedas. Que se dedican a comentar todas esas grandes películas. Pues yo tengo un montón. Mamut. ¿Cómo se llama? El come hueso es muy buena, pero buena de verdad. En serio. Megasar contra. Pero esa ya es de la famosa. La de Megatiburón contra. Y también están haciendo la segunda parte, contra un cocodrilo gigante. Ya está en serie Yonki. Sí, la del cocodrilo. Ya puedes cargar la del cocodrilo. Pues pero nada, yo le recomiendo el come hueso. El come hueso. Shaker, algo así se llama. Pues si él la recomienda, yo también os la contra la recomiendo. Los 15 segundos porque son 15 minutos. Sí, sí. Y ya está. Chavales, a jugar mucho. Bueno, pues si te parece, Pencho. Iba a hacerlo en los 15 segundos, pero al final no me ya se me ha pasado, ya no me parece tan gracioso, así que voy a hablar un ratico. No sé si no te molesta. Adelante. ¿A qué juego he jugado yo? ¿Cuánto tiempo me has dicho? Da igual, si he jugado. Si solo he jugado 3 últimamente. Bueno, aparte de los del móvil, que esos no cuentan, obviamente. Es que has dicho lo de los 15 segundos, pero es que cualquiera de nuestros oyentes se quedaría igual que yo. Al principio lo piensa y dice, ¿de qué habla este? Es que tú de verdad pensabas que en 15 segundos ibas a contarnos lo que habías jugado, lo que habías bebido. Qué broma. Qué pillo soy, ¿eh? No, qué va. Lo decimos en serio. O sea, no. Soy la intención. Lo que no vais, ¿eh? O sea, no. Que vean las 15 segundos y luego se la meten. No, eso está muy feo, tío. Ni hablar. Qué va. No, la intención está ahí. Cuatriplica, al menos. Pero es que luego nos liamos. Yo me siento estafado. No obstante, voy a hablar. Yo he jugado últimamente a 3 juegos. Obviamente solo juego en PC, porque jugar en consola me parece... Jugar tú solo en una consola, me parece de triste. Lo he dicho muchas veces y no hay forma de cambiarme. La consola es para jugar con gente. Ok. Quedas con otro colega, jugar con un mando, al Left 4 Dead 4, al Left 4 Dead 2, jugar... Pencha, una pregunta. Dime. ¿Por qué Hulk se deforma que te caga, pero así Hulk te la follabas así verde y todo? ¿Quién es si Hulk? Hulk, pero falla. Ah, a ver. Pues no, no es de mi estilo. A mí me gustan menos musculosas. O sea, te pone las tetas en la cara y sí. Dices, sí. Bueno, no decirte, y a lo mejor las tienes más duras que papá, a lo mejor te arranca la cabeza un tetazo. Y no es mi plan. Entonces, sigue. Yo jugué en PC a Battlefield 2 Bad Company, me lo compré porque Duarte no paraba de rayarme la puta cabeza. Play 3, ¿no? No, consola. Frena. Tío, llego a mi casa, tío, enséñame el Battlefield. Le enseño el Battlefield 5 minutos. ¿Por qué me lo han enseñado? Esa misma tarde le tocó gastarse 50 pavos y comprárselo. 2 semanas después bajó a 20 euros. Euros. Pero, hombre, nosotros tenemos aquí a alguien parecido. El señor Rosa cada vez que se compra un juego, baja automáticamente de precio. Pues a mí eso me jodió que te caiga, porque mi economía no está como para comprarse juegos de 50 euros y así me lo gasté. Eso, el problema es tuyo por haberte comprado un juego de 50 euros. Dile que se compre el FIAR 3, cuando salga. Si me sale más barato. Entonces, por ahí tienes más patatas. Yo me compré el Battlefield para... Ya las he comido todas. Vale. Yo me bajé el Battlefield únicamente y exclusivamente para jugar con Duarte, y eso fue lo que hice, me metí, estuvo muy bien, solo que al principio llegaba y me mataba con el cuchillo y eso me jodió un montón. Sí, pero te mataba él. Él a mí, o sea, yo me ponía a jugar con él. Dedicado a... Sí, sí, entonces yo aparecí ahí con mi rifle francotirado, estaba ahí escondido, llega un payo y me mata con un cuchillo. Uf. Y digo, porno, porque obviamente Duarte y yo somos del clan porno. Tiene dos miembros. Él y yo. No, tres. Robert sí. Ya... Ah, Robert también es del porno. ¿Quién es porn y quién es no? No, somos porno. Es una costumbre que tenemos desde el Guild Wars. Un juego que jugamos, teníamos que hacernos un clan y Duarte le pareció muy gracioso llamarnos, ¿cómo era? Dioses del porno. Dioses del porno. Dioses del porno. La etiqueta era Gods. Pero luego... Dioses del porno XXXX, te lo recuerdo. Sí, porque porno no nos dejaba ponerlo el... Entonces tú le ponías X seguida sin espacio y entonces te dejaba. Uh-huh. Conseguimos más de 20 miembros o más de 30 miembros. Al final hicimos un clan ahí chulete. El cuarto miembro era una tía. ¿Es verdad? Dijo, hostia, tío, tía. Dioses del porno. Para adentro, digo, ya. Forever and ever. El anarca de Noé. Hostia, el anarca, qué crack, tío. ¿Entonces qué? Entonces yo me metí para jugar y empecé a jugar. Obviamente, al principio en el Battlefield no me enteraba de nada, me mataban por todos lados. Una vez me dijo, tío, me intenta esconder de un tanque en una casa y cuando me han matado le recordaré que es verdad. Aquí no te puedes esconder. Al principio me pasaba, yo me escondía en la casa pensando que era, estoy inmune, pero no, el tanque o entra en la casa o le pega un pepinazo. Uh-huh. Y bueno, como ha hablado Duarte, no voy a extenderme. Duarte y yo tenemos dos títulos. ¿Tira la chapa? ¿Te ha molado el juego? ¿Te está gustando? Está muy bien. ¿Te lo has pasado? ¿El modo historia? Obviamente sí. No. O sea, yo juego al ordenador, llego, jajaja, mato cinco tíos, me desconecto y me voy. Porque entre Twitter, Twenty, Facebook, Google Reader, uno no tiene tiempo de jugar. Ajá. O sea, una cosa te quita la otra. Digo, cualquiera podría pensar, madre mía, pobrecito, es que está trabajando, estará. No, pero no. Soy un desocupado. Ya. Entonces, el juego tiene una cosa muy chula, que no lo ha contado Arti, es que cuando tú matas a alguien con el cuchillo, con el arma cuerpo a cuerpo, sí. En mi caso la E, le quitas la chapa, la típica chapa esta americana que lleva el nombre, se la quita. El tag, sí, correcto. El tag. Y entonces luego tú tienes la lista de gente a la que le has quitado la chapa. Duarte tiene la mía. Duarte tiene la chapa, que por cierto te tengo ¿Tú le has quitar... quitado, ¿Tú le has quitado la suya? No, porque es que fue una casualidad, fue de la segunda o la tercera partida que yo me eché, Mira, hay dos personas, las que piensan que las casualidades existen. Y luego las que creen en el destino. Él estaba destinado a arrancarte el cuello. No, en este caso podemos decir que fue una serendipia y él lo sabe. Porque él simplemente fue hacia... Serendipia suena a Serendipity, que es una pésima película de John Cusack. Así que... Te tiro el... Tienes razón, es mala, pero te tiro hasta la cabeza. ¿Qué, es que te mola? A mí todas las pelis de amor me encantan. Y será John Cusack. Eso es verdad. Es verdad. Madre mía. Me gustan las pelis de romántica. De hecho, mi peli favorita es Love Actually. ¿Sabes? Yo lo siento, o sea, por los oyentes, pero tengo una persona que está hecha para ti. Espero que sea una mujer. Sí, no es una tortuga. Bien. Bueno, no nos desviemos el tema de los videojuegos. Bueno, pues eso, Duarte apareció, va corriendo, y ve a un payo así escondido, con un francotirador que él no sabía que era yo, pero yo estaba ahí escondido, y apareció un colega mío por detrás y lo mataste. No, primero te maté. Me mató a mí. Primero lo maté a él. Y luego, el chaval que apareció le estaba dando una caja de munición a Pencho. Y entonces, simplemente el payo, mientras que le daba la caja de munición, vio como yo apuñalaba a Pencho, me daba la vuelta, y mientras que estaba soltando la caja y se iba para atrás, intentando sacar el arma, yo con el cuchillo en la mano, y también lo maté. Me cargué a tres con el cuchillo. Wow. Seguido. Bueno, entonces, Battlefield ya no. De hecho, hay un logro que es mata a cinco de tus amigos con el cuchillo. Uh-huh. Eso lo tiene a uno porque me tiene a mí. Yo tendría que haber otro logro que fuese ve Serendipity y dilo orgulloso. Es que, ¿cuál es tu problema con las pelis de amor? No sé, una peli que da lo que promete. Las pelis románticas tienen una cosa muy buena y es que al principio se quieren, luego no se quieren y al final se vuelven a querer. ¿Dónde está el problema? Es como una peli porno. Es genial, pero sin pollas. Es genial, da lo que promete, o sea, sin pollas al aire, quizá alguna teta. Sí, no, en esta creo que no sale. No, en esta no sale ni una. No, pero tiene una escena muy bonita. ¿Quién es la amiguita? ¿Kate Beckinsale? No me preguntes de actores, que yo tengo memoria cero para los nombres. Pero luego sabes que te gustan las pelis de amor. ¿Sí? Indiscriminadamente. Hombre, no todas, algunas sí, pero las comedias románticas o las pelis de instituto me encantan. De hecho, la última peli que he visto, si queréis lo digo ahora después, fue Rumores y Mentiras, que es de instituto, una nueva... Exacto. De hace poco, y la vi fue ayer o antes de ayer y me gustó. Bueno, bueno. Entonces, otro juego al cojo. Otro juego. El Oblivion. Oblivion. Oblivion y yo tenemos una relación amor-odio increíble. Yo me lo compré, obviamente, el día que salió, porque yo era jugador de Morrowind. O sea, yo no soy jugador de Oblivion. Yo soy jugador de Morrowind. Empiezo a respetarte. Yo soy jugador de Morrowind. Yo empecé en Morrowind andando a cero por hora y diciendo, pero qué mierda de juego este, hasta que descubres que hasta que no subes al Demon. Hasta que levitas. Hasta que levitas. Entonces yo era jugador de Morrowind en inglés, por cierto, con el Tribunal y el Bloodwing. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces cuando salió Oblivion dije, hostia, qué guapo, sí, es Morrowind, pero mejor. Mentira, me equivoqué. Porque el problema era que como tenía que salir en consola, pues lo convirtió en un juego consolero en el cual tú le pegabas un espadazo a un lobo, te metías en un pueblo... Cuidado, que yo en Morrowind lo jugaba en la Xbox y se podía jugar bien. Pero es lo que te digo, en Oblivion tú le pegabas un espadazo a un lobo, te metías en una ciudad, te tirabas una semana en la ciudad y cuando salías por la misma puerta estaba el lobo y... esperando para matarte. Porque le habías dado un espadazo. Y te hizo lo peor. Ahí, ahí. Pero esto es que te mata. Entonces, eso la culpa es tuya por manta. La culpa fue... No, la culpa es de Microsoft por poner dinero. Aunque bueno, a los de Bethesda supongo que les vino bien. Gracias entonces... a Microsoft por la Nvidia 6800 Ultra que nos han dejado cuando todavía ni existía esa tarjeta gráfica. Que me acuerdo que yo me la compré para jugar a Oblivion. Claro. Que me acuerdo que estuvimos una hora con el juego. ¡Viendo el HDR! Entonces, yo, obviamente... Oblivion es un juego que recomiendo siempre y cuando lo tengas en un ordenador y tengas un ordenador potente, aunque hoy en día ya, cualquier ordenador de hoy en día ya Oblivion se lo merienda. Y es porque los mods. O sea, hay cantidad de mods que hacen que el juego sea brutal. Yo no me paso mucho con los mods y hay un mod en concreto que es el Oblivion Remember, que ahora se llama... No me acuerdo, pero va por la versión 3.4. Yo empecé a jugarla en la 0.7. Y es un mod que añade todo lo que le falta a Oblivion y lo convierte en un juego de rol. Es decir, Oblivion es un juego que se quedó hecho a medio. Sí. Porque había una cesta de manzanas y tú podías coger las manzanas y tirárselas a alguien en la cabeza. Ya está. O comer. Uh-huh. Ya está. Era lo que podías hacer con una manzana. Cuando lo lógico sería que si tienes hambre te la comas. Ya que no, no juego... aquí no se puede. En Oblivion no se puede. Pero este mod te generaba necesidad de comer, necesidad de dormir y necesidad de... Eso es como el... Incluso de lavarte. El modo hardcore que han metido en Fallout New Vegas. En Fallout New Vegas... Claro, es que si es de lo mismo. Si es que meter... han metido eso. Claro, que necesidades básicas de lo que sería... una persona en el mundo de rol. Claro. ¿Qué más cosas le han metido? Bueno, millones de aventuras, mejoradas de muchas historias y cosas geniales la como... La espada de Arthas. Las cosas geniales... Luego, cosas luego tiene cosas geniales como... que a mí me sorprenden todavía. Voy por la ciudad imperial, voy andando y donde antes no había nada, ahora miro y hay una puerta con un farolillo rojo. Y digo, no, no puede ser. Este ¿farolillo un... rojo? Veo un farolillo rojo y una puerta donde antes había una pared sin el mod. Digo, no puede ser. Me acerco, entro y es un puto puticlub. Donde puedes pagar... Puto puticlub. Sí, un jodido puticlub. Okay, donde tú puedes pagar por acostarte con una mujer de cada una de las distintas razas del Oblivion. Y no solo eso. Las negras son las mejores. Yo me acosté con una norteña. Es que a mí me gustan más las rubias. Con una del norte. Y lo bueno que tiene es que si, según cómo tengas tú en ese momento la habilidad... Que no sea un zombie de eso... En Oblivion, una cangreja... No, también había lagarto. De hecho, la lagarto es bueno porque te enseña acrobacia. El caso es que si tú te acuestas con la mujer... ¿Por follártela te enseña acrobacia? Sí, me sube la acrobacia. Se supone... No, depende. Se supone que cuando te acuestas con ella tienes una serie de opciones. Es decir, ¿qué quieres que te haga? Entonces tú tienes el mod. Y depende de lo que elijas. Y depende... Quiero que te la comas doblada. Sí, sí, tiene una variación. Entonces, si esa puta, por así decirlo, es buena en eso... Esa prostituta. Esa prostituta, puta, es buena en eso. ¿Se puede decir puta en este podcast? Se puede decir lo que quieras. Es buena en ese arte. A esta altura me va a pedir permiso para decir lo que quieras. En ese arte es bueno. Y además tú... Tienes a tu personaje en ese momento, en un momento vigoroso, es decir, has comido, has descansado y estás bien. Ella te enseña, porque se supone que el momento después de hacerlo, pues hablas con ella. Y te enseña a lo mejor acrobacia, una te enseña diplomacia, otra te enseña... Está muy bien. Pero hay veces que uno no está para nada. De hecho, un mal polvo te puede joder, porque luego te quedas ahí como cansado, te baja las habilidades. Porque no siempre uno está en condiciones de echar un polvo y luego ponerse una armadura y ponerse a matar orcos. Yo lo entiendo, a mí me pasaría. A Duarte, ¿no? Ya. Gracias por ahorrarme tener que gritar. Y cosas como esa. Luego, otra, por ejemplo, que cosa que añadía, que era super subnormal, una super subnormalidad, por así decirlo, pero me encantaba. Subnormalidad, eso está feo. Vale. Una completa gilipollez. Sí, que era, hay un payo en la ciudad imperial que va con un parche y con un bastón. Y te acercas y te vende cupones de ciego. Oye, te vende la lotería, te vende la lotería del imperio. Eso me mola. Que, de hecho, el simbolito es un billete de lotería. Y luego esas actualizaciones, ¿cómo se bajan? Yo me meto en la página de clandeland.net, que es la de las traducciones oficiales del mundo. No sé si quien no la conozca esa página porque nunca juega un juego de rol. Uh-huh. Suelen hacer traducciones de juegos de rol y casi siempre. Y ahí están casi todos los mods. Te metes y tienes una página con millones de mods. Y esa concretamente es el Oblivion Remember, me parece que se llama. Y es brutal. Y lo único que pasa es que, claro, eso genera bugs. Si ya el propio juego de Bethesda salió con millones de bugs, eso aumenta la cantidad de bugs y claro, ya no funcionan todos los ordenadores, es un poco por culero, pero yeah. Si yo por eso siempre, como cada vez que actualizo el ordenador me lo vuelvo a instalar, porque yo me compré el original. Pero con mola, el... Mola, mola porque te puedes dejar el juego tal y como tú quieres. De hecho tiene yeah. una, de hecho tiene más cosas como por ejemplo la secuela, es decir, tú estás combatiendo y si te pegan un espadazo te pueden romper un brazo. Y luego te duele. Luego te duele, te va quitando vida y como y si no llevas vendas no te lo puedes curar y tienes que descansar, en wow. fin. O sea, te convierte un juego... Lo hacen en un juego hardcore. Hace un juego, ya no solo hardcore, porque todas esas cosas las puedes quitar. Pero ya. Hace que eso luego, por ejemplo, te mete más pociones, más hechizos, o sea, es coger Oblivion y convertirlo en lo que realmente querían los creadores de Bethesda hacer. Pero no podían porque la Xbox 360 hubiera explotado. ¿En algún momento los creadores de Bethesda han estado por ahí... dando input sobre lo que le gustaría? Desde, desde el principio, Microsoft los obligó a sacar el juego un mes antes de tiempo. Ajá. Hombre, y directamente... Menos hubiesen metido esto. No, pero directamente ellos dijeron, no nos dejéis sacar el juego como queremos, lo dejamos de código abierto. También fue, también, y que os follen. También fue un problema, también y no, ellos sacaban modos oficiales. También fue un problema con las sombras. Me acuerdo que las sombras del juego, el Oblivion, era un juego que pretendía ser tecnología punta. De hecho, lo fue en su momento. Sí. Pero tuvo un problema brutal con las sombras. Las sombras de los personajes, las tarjetas gráficas de ordenador estaban ya por la generación 6, la NVIDIA 6000, y pasando ya casi a la serie 7000. La serie 6 y quedaba poco para la 7. Y la Xbox me parece que lleva unas 6000, unas 7000, unas 6000. 7800. El caso es que la consola de Xbox no podía, yeah. no podía generar, no podía utilizar ni el HDR ni el no sé qué porque se quedaba corta. Entonces tuvieron que en ordenador... como recortarlo y al final hicieron ahí una chapuza en plan, venga, para ordenador sí, para consola no, pero al final ni funcionaban en consola ni funcionaban en ordenador y se veían, de hecho tú te ponías a hablar con un tío y la sombra a lo mejor le daba el sol por la izquierda y tenía la sombra, tú esperas que la sombra esté en la derecha porque por aquí tiene el sol, pues estaba por aquí por la barba y te veías a mujeres con barba porque era la sombra, o sea, era horrible de, ya. El las desactivábamos, yo las desactivaba, desactivábamos la sombra sobre el personaje, de hecho, luego las sombras en el suelo y todo eso muy bien. Pero las sombras sobre los personajes eran horribles. Yo las desactivaba. De hecho, el Oblivion Remember Mod creo que las arregla. O sea, ya los bugs ya las arreglan. Luego, bueno, hay cantidad de cambios. Y yo tengo esa relación y es que nunca me lo he pasado. Siempre juego, lo dejo. El juego, lo que pasa, también tenía una movida gorda. Y es que el juego leveleaba a los monstruos según el nivel que tú tuvieras. Claro, siempre tenías unos monstruos. Y lo peor, lo horrible que tenía el juego es que tú... empezaba la aventura y decía, pues yo tiro y me hago la aventura sin distraerme en nada y no leveleo. La cosa es que si tú tenías nivel 9 y subías a nivel 10, los monstruos ya eran una bestia que te pasaban de ser ratas de cloaca a convertirse en lobos salvajes. Sí. Y luego empezaba, ya llegaba un momento en el que solo te encontraba a los rinocerontes eso y a los que te lanzan bolas, sí, de fuego. No, efectivamente. La cosa, tú el juego te lo puedes pasar en nivel 9 sin problema, pero además un paseo militar. Uno de los problemas que le achacaron es que tú en nivel 1 puedes ser campeón de la arena, porque el juego tú, en la ciudad imperial hay una arena en la que podías luchar. Si tú tienes el atletismo ese que te permite pegar un salto y subirte a una de las columnas. Acrobacia. De hecho, la acrobacia, yo me subí a una columna y empecé a tirar flechas y hechizos y a invocar criaturas y campeón, claro, de la arena. Y ahí, bueno, tiene un montón de logros. Eso fue otro problema de hacer el juego consolero, porque todo eso en Morrowind no estaba. Luego, por ejemplo, metieron un sistema que era la fatiga, que no servía para nada. Para absolutamente nada. Era una barra verde que la tenías ahí que subía y bajaba. Y decía, ¿tú y esto para qué sirve? Para nada. Con los mods hacían que cuando la fatiga iba a cero se te cayera al suelo, con lo cual fue un desastre. No sé a quién se le ocurrió eso, pero eso ya lo han quitado. La fatiga en Morrowind, yo recuerdo que era un generador de tartos, por cierto. Es decir, si yo para darte un espadazo necesito un 60%, una tira de dados, 60 o menos, si me baja la fatiga, se convierte en un 40, en un 30, o incluso me reduce el daño. Es decir, yo te pego un espadazo y si de normal te hago 10 de daño, si estoy fatigado te hago 8, o te hago 7, o incluso te hago 1. Ya. Yeah. Porque es lógico. Luego, entonces, el auto-leveling con los mods fue de las primeras cosas que eliminaron. Porque también eso fomentaba que al principio, lo que te he dicho, primero fue el rata y luego demonio. Pero eso era una pena. Eso era una pena porque luego la experiencia de juego, que tú dices, yo me quiero jugar el juego como se supone que tiene que ser, y dices, aquí hay un fallo gordo. Y es que o unos monstruos son muy fuertes o unos son muy flojos. Y la cosa es que tú te tienes que encontrar unos bichos que sean fuertes, lógicamente, porque estás llegando al final del juego, sí, el concepto, y tienes que estar preparado. Luego, otra cosa que también cambiaron, otra cosa que también cambia con los mods, que es genial, es en Oblivion hay un camino real, como por el cual tú supuestamente vas más seguro. Sí. En Oblivion es mentira. En el terreno real estaban todos los monstruos esperándote. El típico lobo que estaba ahí esperándote. O los bandidos. Hombre, que te encuentres unos bandidos en el camino real después de una torre me parece lógico. Pero que, pero que haya esqueletos. Y tenías que salir corriendo del... hasta llegar a la torre para que nos matasen los guardias. Claro, claro, claro. Cuando no tienes nivel, claro. Y el peor defecto que tiene Oblivion es que no puedes luchar a caballo. Pero sí, que y ahora lo del caballo es de las mayores bromas que hay el caballo de Oblivion en la historia de los videojuegos. Fue ponerlo por gusto, porque si no solo sirve para nada, para ir más rápido, porque de hecho, que te montan... ganas de hacer una lista de los 5 peores caballos de videojuegos y ese uno. No, estaba bien hecho. O sea, realmente no estaba bien hecho. No, a ver, el caballo estaba bien hecho. Un caballo bien hecho es el de Zelda. Es un caballo que funciona. El de Red Dead Redemption. Para adelante, para atrás, me bajo, me subo y lucho. Y de hecho, con los mods, lo que hicieron con el caballo fue ponerle alforja. Para que tú pudieras, por lo menos, que una cosa que tiene Oblivion es lo de la fuerza. Que si que no podías cargar con tantas cosas. Yeah. O sea, tenías alforjas para guardar cosas, tenía su gracia. Pero el caballo en Oblivion... Sí, convierte lo que un caballo en una mula. Fue una broma. Totalmente. Fue una broma. Y cosas de ese tipo. Y yo, así que yo recomiendo a quien le gustó Oblivion en su momento, que hoy, 2011... Si tiene mejor ordenador, porque yo siempre hablo de ordenadores, jugar en consola a mí no me gusta. Que se lo coge, se baje un... Se mete en la lista de mods, busque mods que le gusten, sobre todo el Oblivion Remember, que es brutal. Ajá. Y lo vuelva a jugar, le eche sus 500 horas de juego y diga, hostia... ¿Tú cuántas le has echado? Yo, a lo largo de mi vida, le habré echado 300 horas, pero... Okay. Pero en varias sesiones. No, he hecho 100, hombre, he hecho 50, he hecho 40, me lo desinstalo, me vuelvo a instalar. Y así siempre. Ahora me lo he vuelto a instalar, he jugado 3 días y no he vuelto a jugar. Luego, la extrapolación del sistema ese de juego a Fallout, ¿cómo lo has visto? ¿Lo has tocado? Sí, el Fallout me gustó mucho, pero es que yo soy un jugador de Fallout del viejo y el nuevo no, no me... No tiene nada que ver. Esto es más herencia de Oblivion, en realidad. Sí, el Fallout es coger Oblivion y llevártelo a un páramo posapocalíptico. Aunque al principio cuesta, si vienes de Oblivion. Por el sistema de que si viene un payo no tienes que esperar hasta que llegue, sino que le pega una escopeta y lo matas. Pero es un rollo, y yo me veo más desamparado en un Fallout al principio. Pero a mí me pasa una cosa, es que Bethesda me parecen unos tíos con muy buenas ideas, pero son los programadores más malos que he visto en la historia. Pero solo superados por programadores alemanes como los del Gothic, que no he visto programadores peores en la historia. O sea, un juego hecho por alemanes es malo. Es como decimos Pecho y yo, cuando estamos así el juego, sí, que casi llega, pero no, y al final nos miramos y decimos, macho, alemanes haciendo juegos. Alemanes haciendo juegos, o sea. Alemanes haciendo juegos. Ok, ok. Sin embargo, te vas a los suecos, que son los de Dice. No, quien sea, da igual. Los canadienses también son súper buenos. Los de DICE, Estocolmo. Y ahí tiene el Battlefield, chaval. Bueno, los alemanes suelen ser terribles. ¿Dices que has jugado algo más? Sí, hablando del caballo, el peor error que tenía el Oblivion, uno de los que me gustaba es que no podías luchar a caballo. Que tú ibas con tu caballo y venía un payo y tenías que bajarte para pegarle espadazos. Un juego que no hacía eso era el... ¿Cómo lo he dicho? Mountain Blade, que me lo he bajado ahora. Oye, precisamente tenemos un oyente que se llama Arzan, que ha visto una foto. Un saludo para Arzan. Ha visto una foto vuestra y ha dicho que cuando una timba de póker con vosotros. ¿Oculta el póker? Sí, se puede jugar. Pero yo tengo un problema con el póker. Que os va a desplumar. No, no tiene por qué. Ah, ¿cuál es tu problema? Que yo soy un jugador considerado agresivo. Es decir, yo no me callo mientras juego al póker y me gusta mucho hinchar a la gente. Entonces, a los que les gusta el póker de verdad, que son los que van con gafas y se creen que son buenos porque llevan gafas y gorra y no hablan, los vuelvo locos. Entonces, se aburren. Oye, ahí queda. De momento, ahí queda. La cosa es que ha visto la foto, ha dicho, oye, un saludo para esta gente, para cuando una de póker. Fran sí juega al póker, por ejemplo. Fran le gusta más el póker. En tu parte ha jugado conmigo al póker y yo como con él. Pero vamos, que yo sí. Okay. De hoy hasta el día que me muera, no juego al póker, no me pasa nada. Vale. Y la cosa es que al tipo este, a nuestro amigo Arzan, le gusta el Mountain Blade. Comprándote tu regalo de cumpleaños, estaba el póker de la Gran Galaxia, el que es fluorescente. Y estábamos ahí, Cristian, mirándolo y digo, pues si le regalamos, nos lo tira a la cabeza. No vas a comernos ficha por ficha. O sea, ficha. Os lo coméis ficha, ¿no? O sea, al final te regalamos el volante. Correcto. Que otro marrón, pero... Me he pero mola. Entonces, el Mountain Blade. Mountain Blade, ¿qué es Mountain Blade? ¿Es un juego malo? No, peor, lo siguiente, que eso hay mucha gente que se abroma y ya no le gusta. Ajá. O sea, es muy feo, no tienes nada que hacer, es todo el rato lo mismo. Vas a un pueblo, hablas con la gente, te da misiones, si es que te las dan, contratas mercenarios y te vas a otro sitio a saquear. ¿Qué tiene de chulo? De estrategia... No sé, es que no sé explicarlo, es una mezcla lucha, entre... Es una mezcla, un simulador medieval. Es un simulador medieval, o sea, es como los Sims medievales. Sí, Dios. Pues claro. Tengo ganas de que salga, te lo juro. ¿Te gustan los Sims? Un rato. Vale, bueno, dejémoslo ahí. O sea, me gusta No queremos no lo sé, ya... estropear esta media hora tuya de gloria. No, no, como... no me terminan de gustar. Ven, vai, el caso es que el juego este consiste en que tú coges una serie de soldados, los contratas y te los llevas a la vida medieval a buscar gente a la que matar y conseguir su arma para luego venderla y ganar más dinero y contratar más muñequitos para cada vez asaltar castillos más grandes. Ajá. ¿Vale? Es un... Se ve al muñeco en... Puedes jugar en primera persona o en tercera persona, igual que Oblivion. Pero cuando tú combates, está muy bien. Es reconocer que el combate está bien. Porque uh-huh. se generan... Si tú, por ejemplo, tienes 100 hombres, hay 100 hombres luchando. Si tienes 300, hay 300 hombres luchando. Y cada uno son individuales. Es decir, si son de menor extracción, pues llevarán armas peores. Y si cada vez son mejores... Esto empezó siendo un juego independiente, ¿no? Es un juego independiente que tú te lo podías descargar gratis y jugar hasta nivel 7. Una uh-huh. vez que llegas a nivel 7... Si querías seguir jugando, tenías que pagar. Ahora en Steam lo han puesto en la oferta navideña. Sí. Está a dos duros. Y... Sí, lo que pasa es que el juego realmente ofrece poco. Como yeah. experiencia de juego ofrece poco. Es el gusto de cada vez tener un ejército más grande, o sea, y matar más. El gusto de tenerla cada vez más grande. Exactamente, ¿no? de decir, venga, pues ahora voy a atacar este castillo y lo ataco y mato a la coalición. O sea, que realmente no tiene... Tiene historia, tiene tal. Parece un juego ideal para machacar, o sea, para que juegue Salva Spin. Sí, luego tiene una cosa mucho, machacar a tiene, luego tiene, lo que pasa es que han intentado, como es simulador medieval, está muy bien implementar el sistema de armas. Tú cuando pegas un espadazo, no importa tanto tu nivel, sino como la velocidad a la que lo des. O sea, es decir, yo voy corriendo en un caballo y te pego un espadazo en la cabeza y ya da igual que tú seas nivel 50 y que tengas 300 puntos de vida, te mato. Es lógico, ¿no? Por la velocidad. De hecho, la guerra funciona más así, la guerra en el medievo. Sí, a ver, para. Y luego, por ejemplo, también tiene el único juego que yo conozco en el que está implementado el sistema de justas de estas medievales, que lo que lleva es el escudo y la lanza. Uh-huh. Al principio te hace mucha gracia, luego en realidad es una puta mierda, porque tienes que ir cargando y llegar, siempre intentas llegar por la espalda y meterle un... No sé, y pero tú controlas a un soldado... Tú controlas a un tío, que cada vez va teniendo más ejército. Empiezas tú solo... ¿Y si te matan? Si te matan, pues desde la última partida. Como el Star Wars. No, si te matan, realmente, si te matan, a mí nunca, yo creo que nunca te llegan a matar. Si tú, por ejemplo, luchas contra alguien y te matan, lo que ocurre es que te capturan. Y durante X tiempo. Tienes que esperar hasta que te rescaten o que te liberen o que pasado X tiempo te escapas con parte de pérdida del ejército y sin tu. ¿Consideras este juego adictivo? Sí. Porque es que... Eso es lo que tiene, gente, o sea, es el tipo de juego que no tiene nada y que está todo el rato, juego, venga, cada ejército más grande. Y ahora mi arquero norteño se han convertido en arqueros norteños veteranos. Y entonces, bueno, luego tienes que llevar en tu equipo, tienes que llevar comida. ¿Para cuánto, cuántas horas te puede durar? Pues depende de lo vicioso que sea. Pero si ¿Y si eres muy vicioso? Si eres muy vicioso, yo creo que es el juego de tu vida. Porque es que no tienen... O sea, como tu objetivo es nada. Como el objetivo final es... que arrasar el continente. Pero es un juego extenso, por lo que estoy viendo. Sí, sí, es un continente muy grande, hay varias facciones, lo típico, unas que son las norteñas, otras que son las del sur, uh-huh. y por el camino hay gente pululando. Hay que reconocer que el juego está bastante vacío. Y ahora creo que han sacado una expansión, la Warband, lo que pasa es que como yo no tengo el juego original, no creo... Porque te lo han dejado. Me lo han dejado. Ok. Pago.es me ha dicho... Te lo dejo unos meses. Oh, yeah. Existe una opción para jugar por internet. Que he visto que hay servidores en los que tú puedes meterte, pero me pide un serial code que yo en mi caja no venía. Y entonces no puedo meterme. Delicado, y creo que puedes meterte en mundo persistente Ajá. o semi-persistente. Es decir, yo creo una partida con mi amigo y tú te metes y me asaltas. Esto, vamos a ver. Vamos a ponernos una rebaja de estas maravillosas de Steam. Sí, yo 5 pavos. Yo por 5 euros me lo compraba. Sí, yo, pero no lo voy a hacer porque no quiero, pero porque yo, como ya ha dicho Duarte al principio del podcast, hace 2 horas que estamos aquí, desde que lo conozco no me paso juego. Ya, porque ya. Siempre ya. Llega al siguiente. Claro, no lo va a amortizar. Pero a alguien que diga... Sí, a mí, que como lo bueno que tienes es que como el juego te lo puedes bajar gratis y jugar hasta nivel 7, si hasta nivel 7 te ha gustado, el resto va a ser igual, solo que cada vez más grande. Entonces yo lo recomendaría. Ok. Bueno, eso han sido tus juegos. ¿Has escuchado música? Sí. ¿Qué música te gusta a ti? Para Nochevieja hicimos una lista. Ajá. Y está muy bien en la lista de Spotify Nochevieja. Y hay de todo. Hay música española, hay música tal. Yo lo que más escucho últimamente es reggaetón. No tanto reggaetón como así música modernilla. ¿Esto qué? DJ Méndez. Madre mía, no me monto en el coche con esto nunca, ¿eh? Yo DJ, la verdad es que esto que DJ Méndez. Somos los que lo parten, ¿me entiendes? Pero ¿qué me estás contando? Y luego también. Déjame una cosa. Yo sé que nos vamos a alargar. Este programa va a salir muy largo. Pero ya, o sea, con vosotros lo sabíamos. No pasa nada. A quien no le guste, que pare de escucharlo. ¿Cómo es posible? ¿Reggaetón? ¿No os critican? ¿Vuestro oyente no os critica? No solo no nos critican, sino que... Escuchan más reggaetón a partir de ahora. Mira, hay temazos de, hay temazos que nosotros no hemos puesto de moda, pero que hemos puesto de moda, por así decirlo, entre nuestra gente. Ya. A saber, si tu novio no te quiere, vente conmigo ya. En la cama yo te voy a hacer disfrutar de El Soriano, que es un rapero murciano que hizo un reggaetón de broma. El Soriano, coño, El Soriano. ¿Conoces la canción de Si tu novio no te quiere? No, pero conozco al Soriano. Pues El Soriano tiene una canción de reggaetón de broma que nos gusta mucho. De hecho, era la sección de Nua de Duarte, y cuando la quitó, Duarte, ya no mola porque has quedado en disección. Mentira, Duarte sigue molando lo mismo, solo que con otra canción. Que la última está muy chula. Bueno, esto es un gran anuncio de Nua. ¿Qué más canciones? ¿Qué más canciones? Para quien no se haya dado cuenta, la de Purpurina, como de Alberto Gambino. ¿Qué hacen anuncios estos cabrones? Otra canción que le gusta mucho a la gente, que es Purpurina, de Alberto Gambino. ¿Purpurina? ¿Purpurina? ¿Vuestros oyentes que son? ¿Todo una panda de gamers? No, nuestros oyentes no son gamers, son gente que se mete en iTunes, ve, necesito un arma, jaja, qué gracioso, y no me escucha. Hay más fallas que cualquier otro podcast. Pero, y además, mira, y lo voy a decir. Y esto lo puede confirmar Franza Plana. Nosotros tenemos fallas también, ¿eh? Lo puede confirmar Franza Plana. Me gustaría verla. Cuando quiera. Lo puede confirmar Franza Plana. Franza Plana, que un día estuvimos, Franza Plana, del podcast Café Ló y yo, estuvimos discutiendo sobre cuáles de los dos podcasts tienen oyentes que están más buenas en Facebook. Y ganamos nosotros. Oyentes que están más buenas. Sí, o sea, tú ves las fotos de nuestras oyentes en Facebook y las nuestras eran muy guapas. Bien. Vale, pero no obstante, ¿vosotros a quién grabáis en realidad? ¿A hombres o a mujeres? ¿O a todo el mundo? Nosotros no grabamos a nadie, nosotros grabamos para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Vosotros vais discriminando aquí a la gente? ¿Por qué no hacemos una competición de cuáles son los oyentes más guapos, hombres y mujeres? Porque entonces estoy seguro que os tumbamos. Depende. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis modelos? Porque yo sí los tengo. Sí. Guau, tenemos un empate. No, no es ningún empate, ganamos nosotros seguro. No, a ver, fuera broma, ya sin tontería. Yo te hablo de la gente, lo típico. ¿Qué tontería? ¿Ganamos nosotros? No, sí, ya lo sé, pero es por... Pero si es que parecemos idiotas. Si es que son murcianos. La mayoría... tenéis gente fuera también, ¿no? Algunas, sí. Claro, claro. ¿Tenéis oyentes murcianos algunos? Sí. Bueno. Es que los murcianos a veces nos gusta discutir por chorradas, ¿eh? No, no solo discutir, sino hablar fuerte y para darnos la razón gritamos más. ¿Verdad que sí? Nuestra primera oyente de CPI. Sí, de nuestra, no, pero esa es de Perú, aunque vive en Santo Domingo. Sí, nosotros tenemos oyentes, de hecho, y también por... ¿Cómo mola cuando...? Esto es off-topic. Esto sí que es off-topic. Como yo digo, ya no es solo oyente, sino que también es amiga. Por lo menos mía. La analítica esa, cuando te pone a mirar... Esta gente nos está mirando desde Estados Unidos, desde Japón, desde no sé qué... Nosotros lo sabemos por... Vamos a ver, ¿quién hay en Inglaterra? ¿Quién hay...? ¿O en Austria? Nosotros lo sabemos porque nos mandan los correos. A nosotros todavía no nos mandan los correos. Es que tenemos menos fans que vosotros. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, o muchos sudamericanos, Pablo Torres. Pablo Torres, qué pesadilla. Hubo un oyente sudamericano que tuvimos que durante 4 podcasts pedirle que por favor se lo castigamos. Que no nos mandase más correos durante 4. Guau. Esto es fanatismo. Oye, nene, llevamos media hora. Pero a la gente le gusta. Entonces, mira, si me pide, va a meter contigo. Super Deimos me la puede venir y chupármela de canto si quiere. O sea, que a mí me la suda Super Deimos. Dos canciones que escucho mucho, ¿vale? Si me las has querido, me las has preguntado de música y ese es mi amigo. Dos canciones. No. Dos canciones. De reggaetón. No es reggaetón. Título y cortamos. No es reggaetón. Que ya está. Si me pides dos canciones que tengo ahora mismo en la cabeza son No Gires de Barry Brava, que creo que vienen al SOS, y Warp de Bloody Brothers. Lástima que no esté aquí vuestro amigo. ¿Cómo? Deletréalo. De Bloody Brothers. Son las remolachas sangrientas. Que es una mezcla que tienen con Steve Aoki, que es un japonés así de pelos locos que hace mezclas. Y la canción se llama Warp 1.9. La escuchamos como 8 veces en Nochebuena, una vez más en sala estéreo y una vez en Nochevieja. Y ya no la queremos volver a escuchar en la vida. Vienen también al SOS. Ok. Y peli, la de Rumores y Mentiras, que la vi el otro día. Muy bien. ¿Qué estás bebiendo? Ya nada, pero antes cerveza. Pues ve al frigo a por otra. No, que va a acabar. Que hay que conducir. Gamers. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. Ahí vamos. Con el señor Duarte. Vamos a seguir hablando, pero poquito, de Demon's Souls. ¡Yo! Un juego para los hombres de verdad. Efectivamente. ¿Tú te lo has pasado ya, no? Sí, señor. Madre mía. Te respeto. Con más pena que gloria, con ¿no? Con más pena... Madre mía, qué angustia de juego. Es que es angustioso. ¿Cuántas veces te lo has pasado? Una. Y gracias. Vale, vale. Ok. Y intenté... Bueno, no, esto sería spoiler. O sea, es que no lo voy a decir. No, no. Sería spoiler. Spoiler. O sea, no lo voy a... Vamos a tener estilo. Eso de los spoilers que está muy feo. Estiloso que es. Pues estilo es... Quiero decir, que intenté conseguir la insignia del norte, pero me harté. ¿La insignia del norte? Sí, la mejor espada del juego. Una de las dos mejores espadas del juego. Eso de la arma... Es verdad, es una de las dos mejores armas del juego. ¿Tú te lo has pasado? No, no me lo he pasado. Pues entonces no te lo voy a decir. Es que hay sorpresas así muy gordas. Ve al frigo a por más cerveza. No, sí que no quiero. No, no te lo quiero estropear, coño. Vale, vale. Además hay que hacerla en varios trozos. Y luego está la de la espada de la sangre azul. Que esa está muy bien porque te sube la suerte, el drop rate. ¿La suerte sirve para algo? Sí, señor. Para el drop rate. Para lo que sueltan los enemigos. Ah, vale, vale, vale. Te aumenta el drop rate drásticamente. Y la espada de la sangre azul es una espada larga, muy rápida, muy ligera, porque hablando de juegos en los que la estamina está mal implementada, el Demon's Souls no es uno de ellos, que es una de las cosas que me gustaron mucho del juego, que es la jugabilidad. Uh-huh. Es espectacular y me gusta porque la estamina sirve, es decir, tienes que medir muy mucho lo que haces. La estamina condiciona muchísimo, muchísimo lo que haces en el juego. Y de hecho es que te quedas vendido. Pero vendido. Esto no es la sección de Pablo. Sí, bueno, no pasa nada. Vosotros, sí, sí, sí. Como no habéis escuchado Confesiones de un Jugador 24, estáis perdonados, pero hablé mucho de Demon's Souls. La cosa es que fueron las primeras partidas de esto que dice. Pues he jugado 3 días. En 3 días no tienes ni idea, nada, ni puta de idea. Lo que se te viene encima. Es un marrón, un marronaco. Porque además el juego está hecho de tal forma en la... ¡Es verdad! Tío, tú de repente apareces... Llegas al reino de Boletaria... Pero es que no tienen ni idea. No tienen ni idea. Y además, a mí, yo lo que sé es que me lo han dicho. Sí, no, es que no te explican nada. Es decir, o sea, tú llegas a Boletaria y te dicen, venga, chaval... Claro. Llegas a Boletaria... No, perdona. Llegas a Boletaria, te matan. Porque que sepas que te pasas más tiempo muerto que vivo. Sí. Llegas a Boletaria, te matan. Entonces aparece una paya con cera en los ojos y te dice, venga, tío, salva el mundo. Bien. Fin de la historia. Ese es el argumento. Tiene lo peor de los juegos japoneses y lo peor de los sí. No, era una mezcla entre rol japonés y rol occidental y consigue unir lo peor de ambos tipos de juegos. El juego está bien. El juego está bien. Y una vez que te enganchas en la dinámica... No paras. No puedes parar. Hostia, pero que es un marrón, que es un puto marrón. Que es como tener que sacar a un colega de la cárcel. Que no. Pero que es un marrón, es tío. Un juego delicado porque además... Hay veces que puedes estar jugando 2 horas y no has hecho nada. Y no has hecho nada. Y el juego se encarga de dejártelo ver. Es decir, y tú cuando ya conoces cómo funciona el sistema, dices, madre mía, he jugado 2 horas y no he hecho nada. O sea, esto no ha servido para nada. Pero, por ejemplo... La cosa es que sí que hay veces que tú vas avanzando en los niveles y vas logrando chorraditas como abrir una puerta. Bueno, son victorias. Son... Abrir una puerta resulta que no es una chorrada. No, que va. Es lo que tú dices. Una victoria que dice, madre mía, he abierto la puerta que hay en el palacio de no sé qué, el del mundo uno. Sí, sí. Justo cuando mata al Penetrator. Es que se llama Penetrator. Sí, ya, aquí monstruo, tenía otro nombre en español. ¿En japonés era? El empalador. El empalador. Pero bueno, pero el Penetrator es que es bastante sí, es uno carnal. De los que, sí. ¿Es el gordo ese con la hacha? No, es un caballero no, que lleva una espada gigantesca. Bueno, yo soy el gordo. La cosa es que después de matarlo consigue... El gordo es el del mundo... El del 4, mundo 4-1. El 4-1, el adjudicator. La cosa... Es curiosísimo porque es un juego en el que tienes 5 mundos y luego vas libremente al mundo que tú quieras y pim, pam, pim, pam. Sí. Lo que pasa es que hay una metida y es que tú no tienes ni puta idea y dices, pues yo me paso el mundo 1 entero y ya me paso al 2 y luego al 3 y luego al 4 y no vacila. No vacila la película y cualquiera de nuestros oyentes que esté escuchando esto que sepan que esto no va así. Tú llegas, te pasas el mundo 1, matas al primer monstruo. Phalanx. Entonces, ya te has pasado el mundo 1-1. Entonces, cuando te tienes que ir al mundo 2-1. Matarte a ese monstruo. Se supone que ya tienes nivel para enfrentarte al monstruito del 3-1. Que es mentira. Que es mentira. Que el man-eater del 3-1... No, el man-eater no. Es el ídolo de los... El full-side-idol. No, ese más o menos es muy sí. Fácil. Sí, es fácil. Es que el del mundo 3-2, que es el... Te pega un salto ahí de dificultad. El man-eater que... Empieza así tal vez la gárgola que te viene y tú la esquivas, ¿no? Y dices, bueno, parece que voy a poder darle por la espalda. Siempre te tiran fuera. Te tiran fuera. Pero es que cuando lo haces bien y lo haces perfecto y consigues quitarle la mitad de la vida, entonces aparece otro. Otro. Y son dos. Y venga, sí, y te tiran. Sí, sí. Se me acuerdo yo. La cosa... Eso lo viste. No nos engañemos. Este es un juego en el que tú vas... Lo que dijimos en el programa anterior, que tienes que ir buscando a grandes almas demoníacas que te permitan debilitar al anciano. Sí, a esa presencia superior. A la que yo todavía no he llegado. Bueno, los vas debilitando. Vale. La cosa es que tú te tienes que dar, hasta que llegue al alma, te tienes que dar un paseo. Del 15. Del 15. Y, por cierto, cuando te matan, vuelves al principio del nivel. Sí, eso es una cosa que es muy dolorosa. Y todo el avance que tengas, si te han matado, lo has perdido. Pierde la alma, ¿no? No pierde la alma. Tienes una oportunidad, solo una, de recuperarla. Si llegas hasta el sitio donde moriste, puedes recuperar la alma. Si lo que yo dije, has muerto en la boca del lobo. Claro, si mueres en el monstruo, mueres... De hecho, muchas veces coges, la recuperas y sales cortito. Para gato. Claro. No, es que son la moneda de cambio. Las almas son la moneda de cambio. Y hay veces que a lo mejor... es un juego delicado porque tienes que llevar muchísimo cuidado de dónde te metes según las almas que lleves. Y buscar los bugs. Hay que buscar bugs. Sí. Y hay bugs. Una cosa que comenté en el juego es que cuando juegas conectado a internet, siempre te salen los mensajes de los jugadores. E incluso enfrentándote a monstruos. Si saltas por aquí, encontrarás el amor verdadero. Eso me encantaba ponerlo. Eso es genial. Encontrarás el amor verdadero más allá. Y te aparece un monstruo y te come. Una cosa increíble es que tú te enfrentas a enemigos finales de esto. La araña que te tira bolas de fuego en el mundo 2-1... En el 2-1, sí. Es una bestia salvaje que cuando tú vas en el mundo 2-1 no tienes nivel bajo ningún concepto para hasta que descubres el hueco que te permite protegerte de las bolas de fuego y entonces atacar como una bestia. Sí, pero para eso tienes también que tener un personaje que tire hechizo, que regenere magia... Realeza, se llama Realeza. ¿Tú te lo pasaste con Realeza o no? No. Madre mía, tú eres un hombretón, ¿eh? Realeza, me estoy enamorando de ti. Pencho, Realeza es como cogerse un semielfo. Es lo más justo. Es como cogerse un semielfo. No, porque es el más equilibrado. De primera es el más equilibrado entre magia. Es el más flojo al principio. Pero es el más equilibrado. Pero es el personaje. El semielfo del Metamorfo. Perfectamente. Uno coge esto y dice, ¿por dónde me meto? Escucha, que luego puedes desarrollar las habilidades que te salga de la punta del cipote. Eso es lo genial que tiene el juego. Que tú te coges un personaje, pero luego haces lo que quieras con él. Y si le quieres meter fuerza, haces lo que quieras. Que el paladín tiene mucha capacidad cuerpo a cuerpo, pero claro, como tú dices, cuando llegas al momento en el que te tienes que enfrentar, o por ejemplo en el 4... En el 3-1, el de la cárcel, la prisión. ¿El 3-1? La prisión, con los hijos de puta de la campanilla que son como Cthulhu. Pero es que eso es desde fuera, le tienes que lanzar... O tienes magia, claro. ¿Qué me supuso eso? Imposible. Ponerme a recorrerme los mundos que sabía que me podía pasar una y otra vez para conseguir almas y poder conseguir una varita, comprar una varita y poder lanzar hechizos. Pero es que comprar una varita, si es que tú los primeros hechizos de verdad los adquieres en el mundo ese, en el 3-1. Claro, los primeros hechizos realmente... Es un juego, este es un juego en el que hay que tener una moral... A prueba de bala. Claro. Pero eso sí. Está hecho por los jugadores de. Cuando la primera ronda la pasa, cuando te matas a todos los mundos, a todos los primeros monstruos de cada mundo, es cuando dices, ahora llevo un muñeco que puedo empezar a repartir. Pero no. Pero ya se encargan los de los segundos mundos de ponerte en tu sitio. Sí. No obstante, yo ya estoy llegando... A ver, es un juego en el que tienes que avanzar aprovechándote de los bugs. Muchas tú, por ejemplo... Sí, a ver, a ti no te gusta... Lo entiendo, pero a ver... Eso era una de las cosas que menos me gustaba, por ejemplo, de los Gothic. Hay una parte... Hay unos enemigos en este juego que son los grandes temibles, los Black Phantoms. Pero esos son otros jugadores. Bueno, a veces es otros jugadores. No, veces... pero también hay unos sí. personajes que, pues, hay pero un no, arquero... Lo, mira, los Black Phantoms... Los que giraban eso eran los hijos de puta. Sí. Los Black Phantoms, esos eran los esqueletos del mundo 4. Son los enemigos más duros que yo he visto hasta ahora. ¿Y qué vas a ver? Bueno, los bichos del mundo 5 hay algunos que también están bastante curiosos. Los Black Phantoms, lo que pasa es que hay algunas pruebas en las que te tienes que enfrentar obligatoriamente a Black Phantoms, y entonces mi consejo para principiantes es que lo hagáis desconectados de PlayStation Network. ¿Por qué? Porque si llegas a una zona en la que te tiene que atacar un Black Phantom, ya se encarga el juego de asignarte a alguien que esté conectado por internet y que quiere invadir un mundo, si es posible. ¿Qué dices? ¿Sí? Con no, lo cual, luchar contra un jugador humano machungo. Es 10 veces más jodido. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Porque yo, por ejemplo, me enfrenté... Hay un... Al principio de la zona 1-4, hay 3 Black Phantoms. Sí, señor. Pero es lo típico. Tú le tiras un hechizo, te vas corriendo, y ellos hay un momento en el que dicen, ah, me tengo que volver a donde estaba. Y tú dices, ah, pues yo me espero, vuelvo, te tiro otro. El clásico, lanza una flecha, corre atrás. Eso es el hit and run de toda la vida. El hit and run, pues bueno, pues tú lo haces. Y me funcionó. Y me cargué a los 3 Black Phantoms, pero claro, aprovechándome de un fallo. A mí no me importa aprovecharme de los fallos, porque a ver, ya que me he metido en camisa de 11 varas, por lo menos... Que en realidad, escúchame... Que pueda sacar la mano por una manga. En realidad el fallo no es tal, porque el juego tiene una serie de anillos y una serie de habilidades que te permiten hacerte invisible a los monstruos. Pero, y que dejan de verte a una determinada Black Phantom distancia. Dan mucha alma. Tú no sabes. Tú cuando ves 3 bichos rojos que dicen... Pues me cargo 2 flechazos y el tercero digo, venga, va. A hostia. Lo que pasa es que yo no he utilizado las flechas. O sea, yo voy con magia a tope. Madre mía, chaval, pues el arco blanco... Ya, pero yo no lo he encontrado, el arco blanco. Yo no tengo ni idea. Luego así off topic, si quieres, te digo dónde está. Sí, sí, sí. La cosa es que es un juego que estoy haciendo, pero claro, es un juego en el que uno tiene libertad, tiene un movidón delante. Es un marrón. Es como cuando en la vida tiene un movidón que dices, ¿cómo lo resuelvo? Tienes varias maneras. Huir, ir a de huello, y morir. Pero cuando tiene lo peor de los juegos de rol japoneses es... Que no tiene fuste, o sea, tú realmente tu misión en la vida es matar. Venga. Es salvar el mundo. Tengo una espada y no, el juego como juego es muy sencillo. No, claro, es que. No hay nada que me diga, venga, tengo que salvar el mundo. ¿Por qué? No sabes, o sea, nada. Tú simplemente dando una espada, un arco, o sea, un escudo y dices tú, ¡guau! ¡Wow! A la guerra. A este juego le ha pasado una cosa. Es muy rollo Final Fantasy, ¿qué es? Lo que pasa es que en Final Fantasy al menos se inventan una excusa cutre. Yo, la verdad... Tienes muchas veces que dar el botón de A para pasar el texto. Ya que te vas a inventar una excusa cutre, pues para eso me plantas aquí delante de esta movida y yo tengo que sortearla. Es que lo que yo digo, que a mí no me gusta el rol japonés, que el texto está para darle a la A y que pase rápido. Ya, aquí no ocurre aquí eso. Ni eso. Es un juego... Para mí es muy recomendable. Es una locura de juego. Es una locura, pero no es tan difícil una vez que le has pillado el punto. No, en realidad no. Luego está la movida de las tendencias de alma. Las tendencias del mundo. Porque la tendencia del mundo y la tendencia de tu alma. Según lo que tú hagas en el mundo, te vas a encontrar con unos personajes o te vas a encontrar con otros. O incluso los personajes que te encuentras siempre estarán o en modo normal, o en modo Black Phantom, o en modo Blue Phantom, o depende. Porque hay gente que... Por ejemplo, si estás en tendencia blanca, Ejecución Esmeralda, te la encuentras normal, que intenta matarte. Y si vas con tendencia negra, te la encuentras como Black Phantom, que intenta matarte, pero 10 veces más difícil. Pero la recompensa es 10 veces mejor, obviamente. De hecho, poner el mundo en Black hace que todos los monstruos sean mucho más difíciles, pero las recompensas se multiplican y son muchísimo mejores. Este juego, a ver... Es muy profundo, pero lo que pasa es que tiene... Es profundo, al revés, pero es tiene, simple, es más simple que el una batidora, ¿eh? Hacia adelante... La putada que tiene es que es sencillo, pero profundo a la vez. A mí lo que más me gusta... No es profundo, a ver, vale, no, es sencillo, pero ¿sabes? Que tú tienes una serie de mecánicas o una serie de botones que tienes que activar si quieres que pasen X sucesos. Lo mejor que tiene el juego, para mi gusto, y yo he visto de él 2 horas. Yo hablo de mi experiencia de 2 horas y de las 10 horas que me ha comido la cabeza Duarte. Es que el sistema de combate es muy bueno. O sea, es entretenido. O sea, da igual enfrentarte 10 veces a un tipo que lo puedes matar de 10 formas distintas. Porque el sistema de combate depende de ti. Es bueno, o sea, está bien hecho. Entonces, tiene su gracia. Es lo mejor que tiene el juego. Es lo único, para mi gusto, es lo único que tiene el juego, porque el inventario es una puta mierda. Las aventuras son una puta mierda. Los monstruos realmente no tienen un diseño que digas tú, Dios, es que es el mejor juego de la historia. Es simplemente avanzar hacia el fondo oscuro, cada vez se va poniendo más blanco, y tú vas a espada hacia izquierda, a espada derecha. Y consiguiendo cada vez más tesoros. El inventario ese. ¿Tú cómo lo ves eso de que en medio de una partida tú te tengas que buscar la vida y ver cómo demonios te organizas sin que se pare nada? No me pilla de sorpresa porque ya pasaba en el Dead Space. Ya. Yeah. Pero aún así, eso es una cosa que me gusta. Me gusta y no me gusta. Es decir, me gusta, ¿por qué? Porque te obliga a prepararte los combates. Muchísimo. Es decir, tú no puedes llegar a la buena de ti y dices, va, bueno, como luego puedo darle al pause, pues ya me comeré la típica rama que me cura la vida. No, amigo. Aquí te comes lo que llevas encima. Y si te metes en el inventario, allá tú. Pero, porque te van a pegar una loncha y te van a arrancar la cabeza. Y otra de las cosas, da igual que sea nivel 200, por cierto, el nivel máximo es 700 y pico. Sí. Da igual que sea nivel 700 y yo nivel 5. Si te pillo por la espalda y te ensarto, te mato. Y se acabó. A no ser que sea el rey Doran ese, que es a prueba de bala. El rey Doran es más fácil de pasártelo de lo que tú te piensas. Bueno, el All King Doran, sí. Y se le puede matar. Joder, que se servía. Ya. Doy fe de que se le puede matar. Bueno, yo la cosa es que estoy en un estadio intermedio. No obstante, para no convertir en Demon Soul en el nuevo Assassin's Creed, no. Hasta que no me lo pase, no voy a hablar más de él. Exactamente. Aquí la cosa acaba. Ah, bueno, solo una cosa. Hablando del sistema de juego, que otra de las cosas que también me gustan es que muy entretenido, está muy bien, y que no manejas igual una espada que una lanza, que una espada bastarda o que un espadón. Como en el que y luego la fuerza que tiene determina muchísimo también. Claro, y que es la velocidad con la que te mueves, el alcance que tiene, obviamente no tienes el mismo alcance con una espada. Tú vas a hacer un giro, porque en este juego también gran parte de la mecánica de combate se torna en torno a, o sea, va en torno a... Pues eso, a esquivar. Tú vas por ahí pegando giros por el escenario, en plan esquivando. Yo llevo armadura pesada, yo no podía girar. ¿Tú no? Sí, podía girar, pero era como... Pero yo, por ejemplo, el estilo de combate que utiliza mi personaje es que tienes que ir girando y defendiéndote y un hachazo y fuera. Se acerca un poco a lo que sería la realidad... En contra de, por ejemplo, lo que sea el Castlevania o el God of War, que el Castlevania o God of War es... Pegar puñetazos a la izquierda y derecha, no. Este tú tienes una espada y tienes que cubrirte por donde te peguen. Claro. Si te pegan por la izquierda y te pegan por la derecha. E intentar desbloquearlo para poder pegarle. O ponerte a su espalda o cualquiera de esas cosas. Que eso es lo que a mí me gustaba, el Demon Soul. Pero vi jugar Duarte Dora y se me quitaron la cara. Es un juego duro. Hay que echarle pelota. Pero sin embargo, creo que es como en cualquier juego de estos duros, si eres capaz de superar el tirón del principio. Sí, te lo pasas del tirón. Te lo pasas. Claro. Te lo pasas. Y eres capaz de decir, fuera. A mi colega le dije, pues el Demon's Souls, el sistema de combate. Sí, pero no cuenta. Se lo compró y dijo, macho, hiciste una puta mierda de juego. No puedo parar. Eso es lo que me dijo mi colega. No puedo parar. De hecho, 150 horas se lo pasó 3 veces. Consiguió todas las armas. Se lo pasó en neutral, en pure white y en pure black. Wow. Entero. Pero es que no cuenta. Respect. No. Ah, y un detalle. O craziness. Un detalle. ¿Qué? Puedes hacer cualquier cosa. Es más, si matas a la mujer que te sube los niveles, no puedes subir nivel. Está muerta, a no ser que empieces una nueva partida o que llegues al final sin ella. Si un personaje muere, muere para siempre. Y de hecho tú eres el único que resucita, entre comillas. Yeah. Tú y todos los que son como tú. Wow. Sí, claro, que están en online continuamente. Bueno, vaya locura. Demon Soul. Solo para hombres. ¿Lo recomiendas? Sí, claro. Creo que después de esto... Todo gamer que se considere gamer debería haberse pasado el Demon Soul por lo menos una vez. Como ya dije hace tiempo. Como dije hace tiempo, efectivamente. Bien, pues ahí queda tu propuesta. Yo... Yo navideño ahí. Me tengo que inventar. Buen rollo. Es un juego muy navideño, muy de vacaciones. De decir, joder, no, tío, tengo tiempo. No, de desocupados. No, pero no, sin embargo, yo debo decir. Las vacaciones son para pasárselo bien. El Demon's Soul no te lo pasas bien. El Demon's Soul, la mitad de las vacaciones la he perdido. Se han es la palabra perder. Se han ido. Es perder, sí, es marrón. Han desaparecido. Es un marrón. Tú pagas 15 pavos por decir, anda, mis vacaciones, que es eso que yo tanto anhelaba, pues. Mira, se es ha ido. Como el que mete un desfalco de 50.000 euros y lo pilla. O eso. Un marrón. Y ya te lo tienes que comer. Como el Prey. Oye, otro marrón. Hay otro juego que he probado que esto ya era un poco por desengrasar. ¿Vosotros habéis oído del PlayStation Move? Sí, tenemos noticias. ¿La Wii esa falsa? ¿La Wii falsa? Pues la Wii falsa por fin tiene un juego de disparos en condiciones. Y se llama The Shoot. El disparo, chaval. The Shoot. Ahí te infla a bala. O sea, ¿me estás diciendo que la Super PS Move ha hecho lo que hacía ya el Time Crisis? ¿Pero con una pistola con una bola delante? Pero, ¿sabes? ¿Qué cambia de color? Las paradojas existen para algo. Justo en ese momento sale un Time Crisis, que es una bazofia. Infumable. El peor Time Crisis de la historia ha salido ahora. El Move, ¿no? Sí, pero el peor. Y sale The Shoot. Pues un juego de tiro al pato. Pero de tiro al pato. Va de grabación de película. Bajo ese trasfondo de... Tú eres un actor... ¿Cómo se llamaba? The Movies. No. No es el Stuntman. El Stunt. No, tronco. El de... Desperado. Era el que era con una película. Ah, el desesperado. ¡Balas! ¡Escopeta! Bueno. Que se veía el malo de los... De los hermanos Calatrava, el feo de los... Sí. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Bueno, no tiene mucho que ver en realidad. Sí, pero no puedo. Hostia, ¿cómo? ¿Era de esto, de Dynamic Multimedia? El desesperado de Dynamic. Pero no, aquí lo que pasa es que tú eres un actor, pero te ponen en la piel de diferentes personajes, porque tú grabas 5 películas distintas. Entonces, pues grabas una película del oeste, una de alienígenas... La típica de gángsters. Y dispara. O sea, no es más. La cosa es que aquí tu barra de vida está indicada por el nivel de satisfacción del director. Entonces, si a ti te dan muchas veces... Claro, el héroe de una película que le disparan muchas veces, pues el director no está contento. Luego, además, encadenas combo de... He matado a 10 tipos seguidos sin fallar una sola bala fuera del muñeco. El tiro al pato. Pues tu puntuación se va multiplicando. Es un juego de minijuegos. Lo que ya inventó la Wii hace. No es de minijuegos, porque lo único que tienes que hacer es disparar. Tienes opciones a veces de cubrirte. Tienes opciones de hacer movimientos especiales. En plan, yo me giro. Y entonces hago un movimiento de que se congela el tiempo y voy disparando de uno en uno durante un tiempo limitado. Hay veces. Lo del FIA. Sí, lo que pasa es que tú aquí te giras y a veces te giras con tanta fuerza que dices, uy, que me caigo. Pero aparte de chorradas así, es un juego de disparo, sin más complicaciones. A quien le gusten los viejos juegos de la Gun Con 2, de la Play 2, el Vampire Knight, todos esos juegos, no se va a sentir decepcionado. Y de hecho es la opción a la que ir antes que el Time Crisis este infernal que no tiene ni pie ni cabeza. Es un juego que cuesta 40 pavos, que cuando baje, o de segunda mano, pues podría ser una opción si tenéis el Move muertísimo de asco. Por lo demás, mi gran tiempo de juego esta semana... ¿Tú sabes eso de un clavo te quita otro clavo? Sí. ¿Eso te funciona? Yo conozco más de uno que lo hace muy bien. Pues chicos, funciona. Si vuestra novia es una golfa, fallarse a otra. Pues más o menos. Ese es el rollo. Pues yo estaba ya del Demon Soul tan... Hasta los cojones. Necesitaba desengrasar. Y era, o me pongo con Hannah Montana, la película, o me pongo con otro juego que sepa que me va a enganchar, tío, pero especialmente. Hannah Montana, que no se te abra, ¿eh? ¿La has probado? Tiene un travel. No, el juego no, la palla, digo. Que... ¿La has probado? Yo me la follaba otra vez. ¿Otra vez? Again. Again, ok. ¿Te gusta más Hannah o Miley? A las dos, se apunte. Ok. Bueno, pues hay un juego. ¿What? Hay un juego que se llama Game Dev Story para el iPhone, pero también está para dispositivos Android. Salva está por aquí hablando de técnica amatoria. Pero no. Estaba diciendo que Hannah Montana díselo al micrófono, anda. La misma vagina. A ver si te contratan los de Marvel, que son de Disney. La misma vagina con personalidades diferentes. Pero también tienes esperanza de que te lo escuche alguien. Desde luego, los de Disney, ¿no? Aparte de los cuatro frikis de tu foro. ¿Cómo se llamaba? ¿De Mios? ¿Qué? ¿De Mios? El de antes que me has dicho. De Mios. No se me ha dicho el nombre de un chico que era. No sé qué. Y he dicho yo, que me chupé la polla. No sé qué. Pero yo te estaba escuchando. Puede ser. No lo sé. En fin. Game Devs Story. Es Jorge. ¡Tam-tanam! ¡Yo! Bueno, estamos leyendo un momento el foro, ya aprovechando tu parada de que te han llamado al señor presidente. Hablamos, Jorge, tío. Dice. Tu colega. Dice Super Deimos. Una pregunta un tanto off topic. ¿De qué va ese programa? Algún amigo ha oído hablar de ellos, pero la verdad es que no tengo mucha idea de qué va el asunto. Y dice nuestro amigo el señor Rosa, que no ha podido venir hoy. No puedo creer lo que lee en mi ojo. Hay un podcast que Super Deimos no conoce. Se me ha caído un mito. Dile que yo auguro que hay muchísimas pocas que el Super Deimos no conoce. Porque hay millones. ¿Conoce uno que se llama...? Pero vamos a ver, esto no es un diálogo entre él y tú. No. Esto se llama... ¿Sabes? Es que a lo mejor el Super Deimos va de listo y a lo mejor es muy tonto. A ver, para empezar, mi mesa no se rompe. Y esto se llama dictadura. Y se llaman 15 segundos de gloria. No, esta mesa no es de ya. Esta mesa es de perra. ¿Tú te lo salvas, Pin? No, tampoco. Traición. No lo conocía por esa época. Dime. ¿Tú a dispositivos Android o a iPhone y esas cosas? No, pero tengo un juego de Bruce Lee guapísimo en el Wave. Si quieres te lo enseño. No, no me lo enseñes. Hay un juego de... todavía estamos a tiempo de quitar esto y volver a grabar. Hay un juego que se llama Game Dev Story. Game Dev Story es de esos juegos de gestión de recursos. Como el juego ese de la limonada. Sí, no, pero habla con él de eso. A mí no me gustan los juegos de gestión. O sea, para mí solo es lícito gestionar recursos y construir si luego sirve para destruir. Otro recurso. Pues aquí no destruye, pero hay algunos que se van difuminando. Este es un juego en el que... Que no, que hables con Pencho de eso. Que a mí los juegos de microgestión me parecen de maricones. Bueno, pues a ver si esto sale en iPhone. ¿Qué espera? Mariconada, ¿eh? Ya está. Pero el universo mola mucho. Pero esto... ¿En qué quedamos? Esto ha salido a 0,79. Oye, o sea, ¿y encima te cobra? ¡Ah! A mí me ha costado 0,79. ¿Y lo dice? Pero sí, sí. Y además lo digo orgulloso porque este juego lo han cobrado a 3 euros. Sí, eso me pasa a mí con el Dungeons & Dragons Online. Con el Dungeons and Dragons Online. Cuando lo vi a uno y tú pagas por eso. Cuando lo vi a 1,95 euros, dije... Ajá. Dije, más barato no me lo van a poner. Y efectivamente. Y lo compré, por coleccionismo. Bueno. Bueno. Como 30 segundos. Bueno, en este juego, tú, básicamente, formas una desarrolladora de videojuegos en los años 80. Y empiezas con las consolas que había en esa época. Tú tienes que ir creando videojuegos con los géneros que se conocían en ese momento. Pues juegos de disparo, de acción, cosas muy básicas. Y tú vas contratando una pequeña plantilla de 4 personas. Programadores, gente que se encarga de los gráficos, gente que se encarga del sonido y demás. No hay merchandising en realidad. La cosa es que tú creas un juego. Dice, voy a crear un juego de disparo con la temática, pues puedes decir cartoon, guerra, y puedes decir locura. Te voy a decir una cosa. Puede ir combinando. Puede parecer una tontería, pero en los años 80 y principios de los años 90, era cuando los juegos se distribuían de verdad, que luego ocupaban nada más que un disquete y era una puta mierda, pero te llevabas tu caja vacilona, gigante, con tu dibujo y con tus pantallazos por detrás y tu libro de instrucciones que se cagaba la perra y tu libro de ilustraciones. Bien, pues yo no sé si te ponía a vacilar mucho, pero aquí lo que está claro es que si tienes que empezar desarrollando para algo, tiene que ser para PC. Obviamente. Que es lo más barato. Y tú empiezas como una desarrolladora de PC. La cosa es que van saliendo determinados sistemas de entretenimiento y cada uno tiene un coste de licencia. Por ejemplo, aparece una especie de consola que recuerda a la Atari 2600, luego aparecen consolas como la Nintendo, la ES, la Nintendo ES. Y entonces, son todo consolas así, ¿no? Entonces, de algún modo, tú vas a revivir en los próximos 20 años, en los próximos 20, no, en los próximos 30 años, lo que es la historia de los videojuegos en tu desarrolladora. Tú empiezas con una plantilla, pues siempre trabajadores así, de poca monta, baratos, que a los que les va a pagar muy poquito al año. Y van consiguiendo experiencia, van lo típico, vas desarrollando, pues quiero que los gráficos se encargue esta persona, quiero que de esto se encargue otra persona. La cosa es que llega un momento en el que tú, pues cada vez vas desarrollando para determinados sistemas y la producción aumenta. Entonces, hay un momento en el que tus trabajadores se acaban cansando de ser siempre ellos los que se encargan de los gráficos, de la historia. Entonces, tienes que tener una plantilla que de algún modo se refresque. La tontería de esto es que tú al menos no puedes repetir un juego con los mismos grafistas o con los mismos desarrolladores, con los mismos programadores y tal. Aparte de eso, pues tú luego tienes opciones de contratar personal con nivel más avanzado y van, conforme va avanzando en el tiempo, pues van apareciendo nuevas consolas. Puedes invertir en publicidad, puedes invertir además en distintos tipos de publicidad. Empiezas pues lo típico, en revistas, en radio, en televisión y el último ya, viva el spoiler, es escritura en la luna. Tú, como si escribes Activision, sí, o Confesiones de un jugador, necesito un arma. Con un láser. Ahí, a tope. Eso cuesta 10 millones de dólares, que ni sueñe en conseguir eso al principio. Pero claro. Solo 10 millones de dólares. La cosa es un juego muy, muy adictivo. Es como el de Movie, pero sin hacer películas. Sí, lo que pasa es que aquí el sistema va más rápido. Es muy simplificado, es un juego para jugar en móvil, pero sin embargo, madre mía, te puedes tirar... En realidad, de horas, te puedes tirar 6, 7 horas. Tú puedes pausarla, guardarla. La puedes pausar, la puedes guardar. Tienes la opción de guardar siempre. Y la cosa es que tú vas sacando nuevos juegos. ¿Qué pasa? Tú empiezas a desarrollar el juego de shooter o el juego de aventura. Y tú, cada vez que desarrollas un juego y va saliendo bien, subes de nivel. Entonces, ese juego ya lo tienes en nivel 1. Y cuando has hecho 5 juegos de eso, se supone que te salen cada vez mejor. Si además tienes una plantilla cada vez mejor, pues eso, predecible, pero adictivo. La cosa es que van saliendo pues la Nintendo, la Super Nintendo, y el juego va poniendo a prueba tus conocimientos sobre el mundo de los videojuegos, porque hay veces que sale una Virtual Boy. ¿Quieres desarrollar para la Virtual Boy? Respóndeme tú. No. Y te salen por una pasta a desarrollar para eso. Que no lo que tú no la has visto. Pues, claro. BT tiene una. Claro, bueno, como objeto de coleccionista está bien, pero en realidad tú vas a lo que vas. Va a la Nintendo, a la Super, y luego enseguida sale la PlayStation. Va a la PlayStation, la PlayStation 2. Y el juego, luego sale pues la Play 3, la Whoops. La Whoops es como la Wii. Entonces tú tienes que invertir en esas consolas si que a ti te han dado dinero si quieres. Y luego llega un momento en el que el juego incluso te plantea la posibilidad de desarrollar tu propia consola y ya los juegos que desarrollas son para esa consola. Una cosa muy guay que tiene además el juego es que cada vez que has hecho un juego te dan una puntuación. Claro. Además son las puntuaciones esas típicas de Famicom, de la revista esta de 40 sobre 40. Mm. Entonces, pues siempre te dan la puntuación. Si sube de 32, está en el Hall of Fame. Si está en el Hall of Fame, te daré de derecho a hacer una secuela. Si tienes una secuela, ya sabes que la siguiente va a vender más, pero si no superas la puntuación de 32, no vas a poder seguir haciendo secuelas, ¿no? Entonces, sobre eso, luego llega un momento en el que si tienes un buen equipo de programación, vas construyendo tu imperio. Entonces, de vez en cuando tú dices, venga, voy a invertir en este género en subirlo de nivel. Y eso lo haces con los pequeñajos. Duarte no, pero yo sí voy a jugar. Pues eso lo haces, por ejemplo, con el equipo de segunda, ¿no? Pero los buenos los utilizas para las secuelas. Claro, es que yo por eso siempre he dicho que a mí jugar en consola me gusta porque estos juegos no están en consola. Y si salen son muy malos. Este juego es muy sencillo, muy sencillo. Ese tipo de juegos, pero funciona. Como el de Movie, ese tipo de juegos están en ordenador. Y yo pues, soy jugador de ordenador por eso. Aquí lo que pasa es que tiene una ventaja. Yo, la prueba de fuego bestial. Claro, esa, la prueba de fuego es que yo el otro día dije: bueno, va a venir mi novia, son las 6:30, ella vendrá a las 7. Bueno, a las 7 yo me levanté, ya un poco del cuarto de baño, con las piernas muertas, como el teniente Murtaugh. Ya de esto que digo, me muero, y me eché a la cama a seguir jugando. Llegó ella a las 7:15, porque la puntualidad tampoco es cosa así suya. Seguí jugando un poco más y a las 7:30 creo que dije, me voy a meter en la ducha. A 20 minutos se dice llegar elegantemente tarde. Ok, bueno, pues... O sea, ella llegó puntual y todo. Sí, elegantemente tarde. Bueno, pues el game dev este es un juego que está a 3 euros ahora mismo. No que por las horas que yo le he dedicado, a mí me merece la pena. Pero por 0,79 me merecen más la pena. Sí, yo no me lo voy a comprar porque no me compro juegos para claro. Claro, en el iPhone estas cosas... Yo tengo el Android. Está para Android. Y te recomiendo que lo busques y si puedes te lo bajes. Es súper adictivo. Y además, de esto enfermizo. Para dejar de jugar a Demon's Souls y ponerte con esto, tiene que ser algo bueno. No te equivoques. Para dejar de jugar a Demon's Souls y ponerte con cualquier otra cosa, tiene que ser algo fácil y sencillo. Bueno, a ver, para dejar de jugar a Demon's Souls tiene que ser... Quiero no sentirme desgraciado durante los 20 minutos. Tienes que ser o un casual gamer... O alguien que necesita desengancharse con lo que sea. Sí, como dice Pencho, no sé, no, que no quieres sentirte desgraciado durante la próxima media hora. Por ejemplo, estás jugando al Tekken por internet y estás llorando porque te están pegando una paliza. Pues, no, pues aquí... Tampoco vendes un par de videojuegos en el Multi, en el Halo Family y dices tú, ¿vale? Pues aquí no lloras, pero el principio cuesta arrancar. Pero es un juego gratificante. Solo juegos de microprojección. Pero es gratificante, es un juego de esto que... Y además, que te lo pasa genial. Yo... Kings and Merchant. Game... De Caballero de Comerciantes. Game Dev Story. Pues digo, el King of Merchant, un juego de comerciantes de microgestión, este era muy duro. Porque tenías que... Un tío llevaba la piedra a un sitio. Entonces llegaba el albañil y empezaba... ¡pah! ¡Pah! Y empezaba a levantar el muro. Y tú estabas ahí esperando porque no tenías para darle para adelante. Mm-hmm. Tenías que esperar para construir un edificio por 5 minutos. Viendo como un tío pegaba y como otro traía piedra. Y eso al principio es aburrido. No podría fascinarme más. ¿Ese juego te gusta? No. No, me gustan las cosas con un... A ver, lo bueno de esto es que tiene satisfacción inmediata. Tú un juego lo desarrollas en los 5 minutos que estás cagando. Sin embargo, tiene una trampa mortal. Y es que cada vez que tú has desarrollado un juego, salen las notas, vale. Y tienes la opción de grabar las partidas, que es lo que el sentido común indica que tú vas a hacer. Tú has desarrollado el juego, graba. Pero tienes dos variables. Una, tienes que desarrollar un nuevo proyecto. ¿Qué proyecto de desarrollo? ¿Y con quién? Y otro es, mientras tanto, porque no puedes perder tiempo, eso es lo primero. Pero luego, mientras tanto, ¿cuánto va a vender mi título? Que yo quiero saber, este título que yo he estado aquí forjando durante semanas... ¿Puedes tener varios proyectos al mismo tiempo? No, es uno. Y de hecho, cuando desarrollas tu consola, tienes que tener una cantidad de dinero y preparación de infraestructura bestial. Pero es una cosa enfermiza y un juego genial que te recomiendo que te baje y a ti y a cualquiera, vamos. Un juego genial, Game Dev Story. Con eso, pues también puedo decir que he escuchado esta mañana, camino al banco, porque he ido al banco a hacer asunto, Lady Antebellum. Pues yo soy un hombre osado que de vez en cuando escucha country pop. Hardcore Gamers... Y Salva está rechistando, vosotros no podríais estar más atónitos y Mariajo se ríe al fondo. Evidentemente. Bueno, pues esto tiene todas las fórmulas del éxito que a los americanos les gustan para que esto haya vendido millones de copias. ¿El country pop no es rollo sureño en plan vamos a cazar unas negratas? No. En realidad no. ¿Qué va? Esto es más suavizado, más azúcar, pero con un toque amargo. El country yo solo entiendo de Lurleen Temple, ¿era? Como la de los Simpsons. Lurleen. Es el único country que yo entiendo. Pues bueno, Salva, os puede dar unas lecciones de country con estilo y yo unas lecciones de country azucarado. Eso es lo que he escuchado he bebido cerveza en la especial de Carrefour. No hemos bebido nada más sofisticado hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿No nos vamos a dejar la Chimay, la cerveza así, la Grimbergen, todas esas cosas están para el programa 25? Aunque este es el 26, vosotros no habéis oído nada para el 25. Podéis venir si queréis, ¿eh? Os ataremos, os amordazaremos, pero estáis más que invitados. Sí, sí, tú pruébate. Con esto termina mi... Mira, llega un momento en el que grabaremos en tu casa y sin ti. ¡Guau! Wow. Estoy... Y lo sabes. Y ese momento va a llegar. ¿Llegará? Sí. Tú me das la mano. ¿Qué pasa? ¿Que le estáis pidiendo al gusto a esto de un solo micrófono, no? No. ¿Te la acerco? No, gracias. Apártalo de mi cara. Bueno, pues con... Si no aprecias tu vida, apártalo de mi cara. Bueno, con la apreciación de mi vida terminan mis 15 segundos de gloria. Yo aprovecho y me cuelo por aquí, ahora que parece que los chicos de Confesiones de un Jugador están sucumbidos a la invasión de Nua. Y yo, Chromatic, me cuelo por aquí a hablar un poquito de Proyecto Chromatic. ¿Qué es Proyecto Chromatic? Pues bueno, Proyecto Chromatic, para que no lo sepa, es un podcast de videojuegos semanal que hacemos un par de locos como Chapitu, Sori y Bonenbad, y que nos reunimos durante 16 semanas, llevamos ya reunidos alrededor del micrófono para hablar de videojuegos. Un podcast donde encontraréis noticias, siempre actualizadas, a la última, del mismísimo domingo, que es cuando grabamos. También podréis encontrar análisis de los últimos juegos más punteros. Y bueno, y cachondeo en general. A ver, escuchadnos y ya está, escuchadnos y ya descubriréis un nuevo podcast de videojuegos. Llevamos poquito, llevamos como, sabréis, algunos 16 semanitas. Pero bueno, empecemos en septiembre y ahora estamos en el año 2011, donde este año empezaremos la segunda temporada. Una segunda temporada donde queremos que nuestros oyentes nos sigan, no se vayan, al menos no se vayan, y sigamos creciendo, que eso nos gusta. Una segunda temporada también donde encontraremos novedades, tanto en el blog como en el podcast, en formato de nuevas secciones como la Zona Retro, que por fin la tendremos ahí cada semana, durante un breve tiempo, analizando una joya del pasado. Tendremos también nuevos colaboradores, y no puedo hablar más, y donde tendremos también el blog nuevas secciones, y una nueva forma de votar el GOTY, que ahí ya lo dejo caer. Proyecto Chromatic, señores, esto es Proyecto Chromatic, un podcast que para ser nuevo ha participado en varios otros programas, como Game Hunters, como Complejo Holanda y como Confesión un Jugador, ahora lo estoy haciendo, y que es un placer para nosotros estar metido en este mundillo del podcasting con tanta gente maravillosa como los que llevan este podcast en el que he intervenido. Y así que nada, os invitamos a escuchar Proyecto Chromatic. Nos podéis encontrar en iTunes o en nuestro blog www.proyectochromatic.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Tenemos también Twitter. El usuario de Twitter es p-chromatic, así tal como suena. Nos podéis encontrar también en Facebook. Buscadnos Proyecto Chromatic. ¿Y qué más? Y que nos veremos a partir de la tercera o cuarta semana de enero. Así que nada, os esperamos. Y me voy de aquí, que si no, al final esto de Nua también nos van a invadir a nosotros. Adiós. Madre mía. Montamos un circo y nos crecen los enanos. Dios mío. En fin. Spam en Confesiones de un Jugador. Esto ya es lo último. En fin, ya lo había oído. Proyecto Chromatic, necesito un arma. Pedro, ¿dónde está? ¿Dónde está, por Dios? Vuelve. Bueno, lo bueno, hostias, ¿cómo estoy? Pedro, está hecho polvo. ¿Qué ha pasado contigo este programa? ¿Qué has desaparecido? Pues mira, tío, estoy con 39 de fiebre, me levanto a las 5 de la mañana para coger un puto avión y estoy que me arrastro por los suelos. Y como un campeón aquí grabando. ¿Esta mañana estabas en Londres? Estaba en Londres esta mañana. Creo que con esto compensa... Así que mira, chavales, que lo pasé muy bien, que yo me lo he pasado jodido esta tarde, porque estoy jodido, que me voy a mi casa a sobar... Y a pegarme una buena sudada. La culpa es de estos dos cabrones que han venido aquí a hundirnos el programa. La culpa es de Londres, que ha podido conmigo. Así que me voy, que mañana curro, por desgracia, y yo me despido. ¡Hala! A tomar por culo. Estaba tragando una patata frita. ¡Traga, traga! Ahí vamos. Pues nada, pues un placer más estar por aquí y hasta la semana que viene. A ver si nos echamos unas partidillas por internet. Ah, un saludo a Jairo80, que se me ha olvidado decir que nos echamos una partida de Street Fighter el otro día por internet. Y me dio bastante. Recibí. Sí, aún así, él se lo quiero decir, hey, eres bueno, dale. O sea, dejé el listón bastante alto. Pero es un máquina, es un máquina. Uno te ha pegado una paliza, ¿no? Sí, me dio así, plas, plas, en toda la boca. Bien. Bueno. Le damos también las gracias a Salva por haber traído a estos dos gamberros que han venido aquí. ¿Gamberros por qué? No habéis puesto. Gamberros porque esto se está grabando antes de que termine el podcast, de verdad. Nada más que el podcast. ¡Eh! ¡Chaval! ¡Esto es viajar en el tiempo! ¡Esto es time traveling, chaval! Ya le he rabado mis 15 minutos y ya me estoy despidiendo. Se llaman 15 segundos. Ah, bueno, bueno, pues un saludo y yo soy Pencho, de Necesito un Arma, y adiós. Y yo soy Eduard, y esto se está grabando antes de tiempo. Pencho fuera. Bueno, es la magia del podcast. Ya sabéis que nos podéis encontrar durante toda la semana en www.confesionesdeunjugador.es. A estos petardos los podéis encontrar en Confesión... En Necesito un Arma, y bueno... ha sido un placer. Eso, escucharnos que somos mucho mejores que ellos. Sí, vosotros no hacéis cortes ni nada de eso. Directamente sembrando el caos, ¿no? Solamente sabes que hemos hecho un corte cuando decimos ¡ey! Esto parece que se ha grabado antes, pero en realidad lo estamos grabando después porque se nos ha borrado. Sí, porque nosotros ¿se os borran las cosas? Porque no grabamos, nos vamos, luego volvemos y resulta que se ha perdido. Oye, vosotros bebéis cerveza al menos. ¿No? ¿No bebéis cerveza? No, no, no, sí. Alguna vez hemos bebido cubatas, pero normal es que ¿alguna no vez? Normal es beber Coca-Cola. Cero. Bueno, arriba. Chicos, solo ¿qué? Puedo decir una cosa. Ha sido un placer. Cuando vosotros hagáis un programa en el que en todos los programas se beba cerveza y, en fin, cuando nos hayáis ganado, podremos... una cosa. Estará mi primo. A todo esto... Nos sacamos el cimbrel aquí, lo ponemos encima del mesa, en plan, va. Y el no, que tenga más grande gana. No lo sacamos. Falta huevo. Se me queda mirando como que lo he dicho de broma. No, ¿lo has dicho en serio? No, hombre, obviamente no me voy a enseñar el apoyo aquí con tres tíos. Pues yo no tengo problema. Aquí tenemos una cámara de fotos, si quieres, para ver quién la tiene más larga. Eso es muy romano. No. Como somos diplomáticos, vosotros elegís cuatro juegos razonables. Nosotros elegiremos cuatro juegos razonables. Y si os apetece, un día, con buena comida, buena cerveza... Pues vemos a ver quién la tiene más larga en cuanto a puntos. Me parece bien. Ahora hablamos de los juegos. Volvemos atrás en el tiempo y hablamos de los juegos a los que retamos. Eso lo hacemos fuera de antena. No, qué coño. Que hay que darle misterio. Esto para el siguiente. No, misterio, eso está chulo. Misterio, ¿tú sabes lo que es el misterio? Yo vivo del misterio. Vives del misterio. Investigador me llamo. Bien, tú vives del misterio y yo la próxima vez me la saco. Venga, aquí en antena si hace falta. Bueno, un placer, chicos. Igualmente. Gracias por venir. Y gracias a vosotros por invitarnos. Que yo ya... Ahora, vosotros... Ahora habrá que sacarle más cerveza. Bueno, Salva, muchas gracias. Ahí está, hasta el próximo. Pedro, a curarte. Venga. Sí. Se lleva el Gran Turismo 5. See you next week. Se lleva el Gran Turismo 5, por si no se había quedado espantado suficiente. Bueno, hasta el próximo programa. I chose a